なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。 知らない、予測できない、いいことが待ってる。 empezamos un programa nuevo de Person Sekai Gao Gao edición Dragon Ball. Mentira. ¿Qué edición Dragon Ball? Ni a palo. Yo voy, si voy a ir, va a ser edición para ir a comprar caramelos. El chino los vende. No. Dóndele al chino y él tiene caramelos. Pero el para chino vos. No los vende los caramelos. Sí, el chino. Ayer el chino estaba cuidando las latas de gaseosa coreana y los caramelos. Le habían encomendado esa importante misión. Me imagino. Bueno, bienvenidos a otro programa de personas. Esta es la última temporada de Personas Se Cae, la cual titulamos Gao Gao. Sí, sí. A ver, cosas que no contarles, ninguna. Excepto que este es el programa de 341 de Personas Se Cae. Sí. Y ese era un doji muy viejo desaigado, pero bueno. A ver, estamos mediados de agosto, casi. Se te entendí como que estamos mediados de agosto, lo no, cual tampoco es... Mediados de agosto. No, lo cual no, no fue ya la verdad, porque ha estado lloviendo toda la semana y rompe mucho las pelotas. Lo que pasa es que tu capacidad visual está afectada a tu capacidad auditiva. Sí, eso también, estoy muy hecho mierda. Hoy puede ser que se me escape más mierdas que de costumbre, así que prepárense. Además de la que ya preparaste. Bueno. No, esa la estuve... Esa fue como un caldo, o sea, fue varios pasos de mierda que fui preparando. Y hay un evento especial. Sí, hay un evento especial. Que después vamos a hablar de eso. Un evento especial. Un evento especial. ¿A quién come más caca? No, eso ya no es un evento especial. Eso se llama jueves. Por suerte, yo no vengo acá los jueves. Hay cosas raras pasan acá los jueves. Pensé que era lo malo. Bueno, ¿dónde estábamos? Así, programa número 23 de Personas Sky. Casi llegamos a mitad de temporada. Sí. Casi llegamos a mitad de temporada. Vamos ahí nomás. Y así todo, creo que vamos a llegar antes a terminar la temporada que sale el programa 100 del Crapcast. ¿El Crapcast? No me suena el Crapcast. El de Morielo y Nirva. Ah, puede ser. Puede ser. Que a todo esto, esta semana me enteré que el papá de Nirva es Santa Claus. ¿Es Santa Claus? Sí, pero eso es un chiste muy interno que nadie va a entender. No, es que porque reparte alegría entre los niños. No. Lo que él cree es alegría entre los niños. No, ya te dije. No hables de repartir alegría entre los niños, que ya estamos muy vigilados y no podemos usar esos términos. ¿Por qué el papá se estará vigilado? Y deja de poner eso, que yo te digo que es un erogue. Se me hace que no. Se me hace que no, padre. Y lo voy a buscar para desmentirlo. Bueno, bien. A ver, entre otras noticias locas, no tenemos a Yuki. Sí, no está Yuki. Que alguien la llame, o la busque, o averigüe qué le pasó. Sí. Que alguien la averigüe, pues. Que el staff de varios podcasts estamos genuinamente preocupados por la localización de Yuki. ¿De varios? Porque ¿desde hace cuándo no está? Y mira, en el mutante no la vi. Y en el anterior mutante tampoco la vi. Bueno, o sea, ¿qué hace con...? A vos sí te puede pasar muchas cosas que no ves. No sé si bueno, ves. Bueno. Así. Pero yo percibo las cosas de una manera diferente. ¿Y tu super monitor? ¿El en el cual se te pierde el puntero? No. Bueno. Auspiciado por Lincoln. Oficial por Lincoln, la galletita más chocolatosa que podemos encontrar. Mm. Que recupera energía en estos instantes de total destrucción. Posta, ahí me duele todo. Hay una humedad de la concha de su madre. Y varias ciudades se han convertido en lagos en este momento. A ver, ¿qué otra cosa? Esta semana está la Crack Band Moon. Sí. Mm. Del jueves al domingo. Podrían haberlo hecho hasta el lunes, ya que es feriado, pero no. Hay cosas de la Crack Band Moon que todavía no podemos entender. No sé. Quizás porque es muy caro. ¿Qué onda? ¿50 pesos? Sí. Yo no te pago ni a palo 50 pesos. Está bueno. Aparte tiene mucha más cosas que el año pasado. No sé. Está bien. Es un pasillo de compra muy grande, pero digo, tiene mucha más cosas que el año pasado y tiene mejores precios que el año pasado y que en Buenos Aires tiene mejores precios. A ver, otra cosa que tenemos para agregar. Takira. Me hubiera gustado. ¿Es Takira? Sí, mira. Ah, cierto. Pues Takira, porque supuestamente su mudanza y todo su tema de internet ya había terminado, así que ahora va a estar volviendo a los podcasts. ¿A dónde se mudaba? No me acuerdo cuál era. Después le llamo y le pregunto. A ver, otra cosa más. Déjame pensar. No fui al cine, pero sí vi una película muy chota, de la cual vamos a estar hablando después. Bueno, medios de comunicación. Persona Sekai.blogspot.com. Sí. El blog oficial de Persona Sekai. También recuerden que está el Twitter oficial de Persona Sekai, que es arroba Persona Sekai. Y también pueden seguirnos en G+. Sumándose a nuestro grupo. Nuestro poderoso grupo de Chiplos. Y el Tumblr. Porno. Y el Tumblr de Persona Sekai. Obviamente mandarnos un mail a persona no sekai @gmail.com. A todo esto, para los que estén interesados en qué carajo pueden llegar a encontrar para comprar, ya hay fotos de Crack Bamboo en el Tumblr de Persona Sekai. Para comprar. Y también hay una foto de una Knuckles. ¿Qué? De una Knuckles. También había un Deadpool dando vuelta, pero no tenía ganas de sacarle foto a Deadpool. Te compraste la remera de Sega con Sonic más genérica de la historia y encima trucha. Aguante Sonic, boludo. Es como que yo te dije, ¿dónde la imagen más genérica de Sonic? Sí, es el Sonic gordito de los primeros, no, Sonic, es, boludo. Es la imagen de Sonic que vas a poner Sonic Sega y sí, te sale en la primera. Bueno, listo, es lo más clásico de la vida, boludo. ¿Qué crees que compre una imagen del Sonic de coso, del Sonic Boom? No me rompa las pelotas. ¿Qué? Sonic, es canon. Sonic Boom no es canon, Sonic Boom es un cañón, es un... Cañón en la pija, eso es lo que es Sonic Boom. Aceptalo, Pedro, aceptalo. No tengo por qué aceptarlo. Es parte de la franquicia, es francés, besalo. No tengo por qué aceptar a Sonic Boom. Bueno, saludos a Will Hanson, a Le Mercedes de la serie y a Elec Tacos, que nos están escuchando a través de mixer.com/personasecaño-podcast. Gente que nos escucha, tengo una misión para todos ustedes. Han sido seleccionados de un grupo muy selecto de oyentes para tratar de localizar a Yuki Soto. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, también tengo un nuevo gorro de Kero. Sí. Que me zafó la noche terriblemente porque hace un frío de la concha de su madre. Entramos directamente desde Persona Cerca del Punto de Guión Bajo Podcast. Bien. Ahí, para que Pedro lo vea bien. Ah, eso no existe. Bien. Ah, no, ¿y esto qué es? No veo. Son esas gráficas, ¿eh? Bueno. A ver, ¿qué otra más? Lo que escuchaban al principio era Rail Go Around, que era el opening de la segunda temporada de Nisekoi. ¿Y cómo va eso? La segunda temporada terminó muy bien, muy buena. Ah, ¿ya terminó? A diferencia de la primera temporada, que recién remontó el final, la segunda temporada estuvo toda buena. El director la supo llevar muy bien. Y como siempre, los que hacen los opening y los ending de Nisekoi, se nota que tienen toda la idea de lo que están haciendo y los hacen muy bien y quedan muy copados. Pero según lo que me estaba contando Ryler el otro día, si hacen una tercera de Nisekoi, que seguramente la van a hacer, se va a empezar a morir el argumento a partir de ahora. Vale. A ver, ¿qué otra cosa más? Esta semana no vi tanto, pero de entre las cosas que vi, me vi un capítulo de Prisma Ilia, que creo que fue, vamos a llamarlo, reconfortante. Porque después de el porno lesbiánico loli del primer capítulo, que estuvo muy bueno, y cosas locas que pasan en el segundo capítulo, está muy bueno. En este tercer capítulo, directamente, casi todas hablando al pedo. En ningún momento hubo magia, en ningún momento hubo ninguna boludez. O sea, que Y estuvo re bueno el capítulo. Si querías un capítulo de Lucky Star, hubiese visto Lucky Star. De onda. Y bueno, esto es Lucky Star, pero con Fuyoshis. A ver. ¿Que no eran lesbianas en Lucky Star? Sí, por eso te digo. Lucky Star, pero con Fuyoshis. ¿Con Fuyoshis? Sí. ¿Qué tiene que ver la Fuyoshi con que sean lesbianas? Ah, pasan muchas cosas en Prisma Ilia que no te puedo contar. A ver, ¿qué otra cosa más? No tuve tiempo de jugar muchas cosas esta semana, pero lo que sí me puse a jugar fue al The Witch and the Hundred Knight. Que está muy bueno. Digo que la pasé muy bien jugando esa cosa. Estoy a 10 millones de años de terminarlo, pero la pasé muy bien con esa huevada. ¿Y vos? Yo, además de ver Shimoka, obviamente el nombre oficial de Shimoneta, para la gente que no lo recuerde o no se haya enterado. De seguir. Y muy poco. Vi eso y creo que nada más. Ah, terminé de ver Battle Programming Shirase. Ah, bien. Que realmente decían, me acuerdo que dicen, terminan... Esperamos verlos en la segunda temporada. En la sí, la verga. La batieron cualquiera. Bueno. Es que se la rejugaron, boludo. Es como el capítulo este de... Ay, no me puedo acordar de qué mierda era. La puta que lo parió. De Itsutate Moisanta, sí. Cuando hablan en el segundo OVA de que recuerden que ahora en el tercero OVA se vienen los robots gigantes y no sé qué, y no existe el tercero OVA. Bueno. Vamos con un tema, si te parece, Byron. Mándalo. Vamos con el ending de Arlan Senki, segundo ending de Arlan Senki. No me gusta el ending de Arlan, el segundo ending de Arlan Senki. ¿Por qué? Es de Calafina. Los dos, o sea, lo que cambiaron en Arlan Senki, el opening y el ending. No me terminan de convencer. El ending sí. El ending sí. El opening medio que... Este es el segundo ending. Este es One Line. Da. Interpretado por el grupo Calafina. Un poco de respeto, padre. Un poco de respeto. Yo dije que estaba bien, pero que no me terminaba de convencer. El opening no me convence de todo. Mother, I'm not a man. Hobbies y zombies. Los hobbies zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el salador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla. Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobbies zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobbies zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralos saltando por el tiempo en hobbieszombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. Volvemos a Persona No Se Cae, Gao Gao, sección de noticias. Sección de noticias siendo las 8 horas con 3 minutos y unos 12 segundos. Y yo buscando drogues. Sí, pues. Bien, ¿qué tenemos esta semana? Además de algunas cosas que ya salieron y cosas que van a volver. Y otras que espero que no vuelvan. A ver. Primero de todo. El anime de Punchline inspira un manga secuela. ¿En base a qué? Porque... como que ya está. Cualquier agregado a eso lo caga. Este es como... esto va a ser como Sonic Boom, va a ser canon también. El nombre de septiembre de la revista de Dengeki G Comic ha revelado que, entre sus páginas, que se publicará una adaptación a manga del anime original Punchline el próximo otoño. El manga estará dibujado por Yinichi y será una secuela de la historia. ¿Por qué? El guionista del anime, Kotaro Uchikoshi, escribió la idea original para esta historia. Con esto puedo seguir robando. Idea número uno. En la imagen de que se puede ver en la revista aparece Yuta y junto a Mika Tan. Con esto puedo seguir robando. Idea número uno, dos puntos. El personaje aparece junto a Mika Tan haciendo cosas. Punto número 2. Están parados. Punto número 2. Aclaraciones, ninguno de los dos es paralítico. La revista también. Idea número 2. Uno de los dos es paralítico. La revista también revela que la anteriormente anunciada manga de Chao Chai se estrenará en otoño. También en otoño se publicará una adaptación a manga de la serie de novelas Seijun Buta Yaro wa Bunny Girls Senpai no Yume Ominai. Bueno. De Hajime Kamoshida. El dibujo será de Tsugumi Nanomiya, entre otras cosas. Bien. Porno. Y para Pyro que lo pedía, y hablando de Magical Girls y quiénes son Magical Girls y quiénes no son Magical Girls. A ver. Vinan Coco Chikyu Boibu Love. No. Tendrá segunda temporada. Eso no es nada. Eso es un troleo del autor de Gintama. O sea, no. Yo a ese tipo no le compro ni el alma por 2 pesos. Creo que si consigo 20 almas de Milhouse, no la cambio por la suya. Esto es un anime original. ¿Eh? Este es un anime original. Sí, pero ¿de quién me, de quién? O sea, ¿puedo decir que es de Macaca de Guisama? Sí. Bueno, después lo buscamos. El pasado mes. Se nota, boludo. El pasado mes de abril, Shinji Takamatsu, director del anime original Vinland Coco Chikyu Boy Boo Lab, hablaba de la posibilidad no de que la serie... No vas a volver a trabajar en nada en tu vida para andar haciendo esas huevadas. Hablaba de la posibilidad de que la serie reciba una secuela dependiendo de cómo vendería la serie en TV, en DVD y Blu-ray Disc. Ahora se ha anunciado que en un evento dedicado a la serie celebrado el pasado domingo, que la segunda temporada ha recibido luz verde. O sea, vendió bien en DVD. Sí, alguien le chuparon la pija y hizo Love Making. Por el momento no hay más detalles. Espero que no. Espero que no haya ningún otro detalle. Bueno, pasando a otra noticia, también de anime. El lobby del séptimo tomo recopilatorio del manga Minami Kamakura Koko Yoshi Shiten Shabu se vendría a ser club femenino de ciclismo de la escuela Kamakura Su. De Noriyuki Matsumoto ha anunciado que la obra tendrá adaptación al anime. Que la misma bueno. Está en proceso. La historia, ¿de qué trata? Bueno, comienza cuando Harumi Maiharu, una chica que se muda a Nagasaki, de Nagasaki a Kamakura. Allí comienza, digamos, su vida en este nuevo instituto y su primer día va en bicicleta a clases, pero no sube una desde que, digamos, era así un bebé. De camino a la ceremonia de ingreso se encuentra con Tomoe Akitsuki, con quien forjará una amistad y quien le ayudará a mejorar en sus habilidades ciclísticas. O sea que esto es... Volvemos al anime deportivo del no sé qué cosa. Ya se terminó... Ay, no me sale ahora el nombre. Ah, puta que lo parió la concha de su madre. Sí, ahora no me sale el nombre de la conchuda serie, boludo. Ya terminó Yawamushi Pedal y ahora tenemos que arrancar con otra cosa que tenga que ver o no con lo mismo mientras que la película sigue en cartelera porque si no la gente pierde interés en el ciclismo. Matsumoto lanzaba el manga en la Monthly Comic Blade de Mangarden en el año del 2011. Y le dicen Blade porque es tan grueso que puede matar a alguien si se te cae encima. No creo. Es que si te caen un par de jump encima te cagan muriendo. La Kirara no era tan... Pero la Yao no era tan... Y bueno, pero la Kirara, mala Yao, mala... Par encima. Me hiciste acordar el tipo que había muerto enterrado por los mangas. Pero vivió bien. Vivió bien. No creo que se arrepienta de nada. Sí. Campaña crowdfunding para adaptar a live action el manga Mugen Shinji. El... Desde el equipo de Dead Productions. Decime que no tiene nada que ver con Evangelion. Esta no. Es como la serie del Shinji inmortal. Este es Shinji, el otro es Shinji. Desde el equipo de producción Beach Walker Collection han lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos con lo que se adaptará a una película de live action, el manga Mugen Shinji de Yusuke Takahashi. La campaña, además muestra un bloque, sería una especie de video piloto de lo que es este proyecto. Autorizado, obviamente, todo está autorizado por el propio Takahashi. Y sí. De banda que si no te pague un juicio y te bajo el crowdfunding en 2 minutos. Capaz parte del crowdfunding era para pagar los derechos. Puede ser. Ah. Puede ser. Pero si el autor dice que no, te lo bajo piedrazo el crowdfunding. Las historias de clásico manga se desarrollan a inicios de la era Showa en Japón y está protagonizada por un detective llamado Mamiya Mugen y su mayordomo Alucard en su afán por resolver varios misterios con tintes sobrenaturales. Esta es la época donde nadie entendía lo de Alucard. Obviamente después, además esto va a salir merchandising Fuyoshi. Bueno. Sí. En caso de conseguir los fondos necesarios, la película adaptará el arco de Ningyo Shigoku, del manga de, como ya mencionamos, cual Takahashi lanzaba en las páginas de la revista Medium de Tokuma Shoten en el año 1984. ¿Y bien. qué hace ese muñeco del infierno? Y para todo lo que querían saber, ¡te rompe el arco! En el que Mamiya Mugen todavía era joven. Es joven e inocente. Takahashi lanzaba el manga original, como ya decíamos, en la manga shonen de Asahi Sonorama en el año 1981, y a partir de ahí se generó varios mangas, spin-off y novelas. La mayoría ya hoy. No sé. Igual esto sería muy, muy viejo, muy de los 80. Del 80 también cogía, pero te puedo asegurar que ninguno de nosotros estaríamos acá. La campaña aspira a alcanzar los 1.4 millones de yens antes del 5 de noviembre, ofreciendo como recompensas a los participantes desde copias de DVD de la película o una proyección privada, copias de guión de autografiadas por el reparto, invitaciones al rodaje e incluso material utilizado para el rodaje de la película. Hasta el momento, la campaña llegó a recaudar 212.000 yens. Así que todavía están a tiempo para al menos aportar algo. Bien. Ahí está Cráneo. Nunca entendí por qué Cráneo. Bueno. No sé, alguien en Soscomba me empezó a llamar así que y ahí quedó. Me decían por lo loco, pero bueno. Bueno. Esa persona me merece una golpiza. Guay. Esa persona merece una golpiza. ¿Por qué? Porque se lo merece. Alcho, no le vayas a pegar a nadie. No, pero se lo merece, dije. No dije que le iba a dar una golpiza. Se va a anunciar un nuevo proyecto de Hatsune Miku. De un nuevo videojuego para Hatsune Miku. Hatsune Miku Project Fop. luego... te pusiste la gorra, guacho. Yo soy compañero de gorra, boludo. El blog oficial de Hatsune Miku ha anunciado un nuevo proyecto colaborativo entre Sega y la comunidad Pia Pro de Krypton Future Media. De momento no se ha anunciado la naturaleza del proyecto. Además, se ha lanzado un concurso de ilustraciones para el mismo. Un total de 200 ilustraciones aparecerán en los créditos finales del proyecto y se llevarán un premio. Por ahora no revelaron, no sé, por ahora que digamos este premio no fue revelado, y todo esto va a correr por parte de Sega. Recuerden, así como para datos, si todavía quieren anotarse en este concurso y no lo hicieron, Miku por cada año que pasa suma una talla de copa, así que más o menos por esta altura está en una copa plus B. Si hacen más de eso, los van a descalificar. Si hacen menos que eso, no va a ser comercializable. Los aspirantes deben participar enviando dos ilustraciones, una con la idea de... Frente y perfil de Miku. Una con la idea de gracias a Miku y otra con la idea de tu concierto ideal. Sí, ya me imagino lo que va a ser la de gracias a Miku. El concierto dorado, vamos a llamar. Cuánta huasca que van a ver en esos dibujos. Todos pegajosos, las fotos llegan. O sea, aceptarán participaciones hasta el 11 de septiembre. No era una pincela que recibía los mails, era una de estas máquinas de expendedora de crema del Starbucks. Anunciándose las ilustraciones ganadoras el 12 de octubre. Sega ya ha colaborado, como ya sabrán, en todos los juegos de Hatsune Miku. Desde Project Diva hasta los... Sega no tiene la Mirai Project, no me acuerdo. ¿Tiene licencia Sega? No. Sígate, está recaudando plata a cagar por millones de lados por donde puede, y por donde puede le está yendo re bien, así que... Y Sonic Boom. No. Sonic Boom. La caca también se vende, vos acordás, bueno, en Japón. El manga Nozoemon fue cancelado abruptamente. ¿Cuál? Nozoemon, no lo conoces. Bueno, ¿y vos lo decís? Sí, no lo conoces porque tiene un tomo solo y no salió... digamos que no creo que la hayan traducido. La revista Comic No me suena Heaven. Para nada y estoy siempre en Manga Fox, así que... No la han traducido. No todo está en Manga Fox. También estoy en Manga Gear. Creo que te empieza a rumorear. No todo fue agarrado y fansubiado por alguien. Ni traducido. Eso todavía estamos por descubrir si es verdad o no, pero mientras tanto seguí con la noticia. Andás a ver con... Bueno, ya tan solo tenés como... 3 editoriales y cada una mínimo tiene como 5 revistas. Imagínate. Sí. No, ni todas las personas, ni no sé cuántos fans necesitarías para traducir todos esos mangas. No sé cuántos fans hacen falta. Y solo con tres, y solo con tres revistas, solo con tres editoriales. Bueno. El manga, como ya diciendo, la revista Comic Heaven de Nihon Bunheisha ha detenido la publicación del manga Nozomemon de Hikari Fujisaki en su entrega de septiembre. El manga debía aparecer en las páginas de la revista lanzada el pasado sábado. Sin embargo, digamos que estuvo ausente sin previo aviso y se incluyó un mensaje de la revista al respecto. Decía, Nozomemon a la mierda. Debía tener un capítulo en este número, pero hemos determinado que el contenido era inapropiado para la revista y además y hemos cesado de publicar el título. Pero fuimos a la rechota. Nos disculpamos por los problemas causados a nuestros lectores. El manga era una especie de parodia de conocido manga de Doraemon en el que una... Sí, posta, no, se fueron a la re mierda, hicieron cualquiera y lo sacaron a la chota. En el que un chico llamado Takahashi conoce a Nozomemon, una chica robot del futuro, o mejor dicho, una loli robot del futuro, que le ayudará a forjar relaciones con las chicas de su escuela. Dale, seguila, dale, ¿sabés? Fujisaki lanzaba... Probablemente que ahí tengamos la parodia hentai adorando. Sí, nada, no, y aparte estoy seguro que se fue a la verga. Deben haber hecho algo como lo que se hizo en su momento, lo de... ¿Cómo era? Lo de la obesidad del chavo cuando el loco tenía 25 años, una cosa así. Deben haber ido a la mierda. Sí. No sé qué le gustaba eso. Bueno, Fujisaki lanzaba la obra el pasado mes de septiembre en las páginas de la revista... Los herederos de Garchier. En la página de la mencionada revista, y el único tomo recopilatorio se lanzaba en junio, el 9 de junio pasado. Posteriormente se retiraron las copias y se del quemaron, mercado citado. Y se quemaron y después se fosa poco con agua bendita. Elementos no satisfactorios en el contenido. Como motivo por ello. Y así empieza Chimoneca. Sucks. Sucks. Sí, aguante los calcetines. Aguante los calcetines. Vos tenés fetichos muy raros, güey. Hacete, me decís a mí. ¿Qué, Mairo? Me decís a mí. Creo que vos sos el único menos indicado para. Mira, te compraste ese gorro porque tenés un fetiche con Querono, no me jodas. Admitilo, pero cuando nos vamos sacás una rama que una rana que te la mama. Y nunca vendría mal tener una rana así como un accesorio para la casa. Llegar a tu casa y tener una rama. No, encima, una rana que te la mame. No, encima lo peor es que no viste el capítulo de esta semana de Gozo de, no. de Shimoka. Era muy bueno, lo del final es muy bueno. El ending, lo que reemplazaron por el ending fue muy bueno. Que estoy adelantado mi tiempo, que bárbaro. No es por lo de la rana, no, es porque bueno. Hicieron algo que da risa que lo hayan hecho. Bueno, saludos a Miraño que está, dice, de su casa. Su casa, mi casa. Y acá Derek dice: hola gente, solo quería decir que banco el gorro de Pyro. Todo el mundo banca el gorro de Pyro. Hasta Pyro, que habla en tercera persona. Vamos, Production IG producirá un nuevo proyecto de Legend of the Hero Galaxy, of the Galaxy Heroes. Los siete boludos. Los siete boludos. Desde Production IG han abierto una web para anunciar que se producirá un nuevo proyecto animado basado en la serie de novelas de Legend of the Galactic Heroes de Yoshiki Tanaka. Para, obviamente va a ser 2017, porque este ya ni le esperen. Y los traen de nuevo, porque estoy viejito mal. ¿Esta no es de los 70-80? ¿O más viejo todavía? Principios de los 80, finales de los 70, más o menos. Viejito mal esto. Las ovas... Para que te dé una idea, antes de los ovas creo que había una serie. Sí, había una serie. Sí, yo también me acuerdo de esa serie. Nunca la vi, pero sé que me acuerdo. No, existe, no, yo tampoco la vi entera. Bueno, como venía diciendo, 2017, en la frase que se puede leer en la web, dice: en 2017 la historia de la galaxia volverá. Tres puntos suspensivos. Volverá a... Y ahora entiendo por qué vuelve. No, ahora entiendo por qué vuelve, porque en el... Porque me... tengo así como un flashazo de que la serie jugaba mucho con que era el año 2017. ¿Te acuerdas que en esa época era como Massinger pasa en el 2001? O sea, creo que la serie volvía con eso de que en un futuro distante, en el 2017, una cosa así decía. Bueno, la historia sigue en el épico conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza de los Planetas Libres. Que ni saben por qué están peleando, pero bueno. Así como las historias personales del almirante imperial Reinhard Voss Lohengram. Todo tiene nombre raro en la serie. Chang Wenli de la Alianza. La Alianza China. Altos paperos. No, sabía que era chino, en serio. No me lo merecía que es chino. Sí, sí, no, los chinos... A lo mejor era coreano, ¿quién te dice? Ahora era coreano y te cagaban. En verdad es chino. Lo que pasa es que los chinos se quedaron sin espacio en algún punto de 1980 y se fueron y conquistaron el espacio. Para más espacio para hacer. Mirá, ahora no te lo niego, no te lo puedo negar. Es creíble, todo lo que te estoy diciendo es real. No te preocupes, la explosión ya se encargó de algunas buenas personas. ¿Cuántas personas? Sí, la ola de Stelvia los mató todos, dale. El director Noburo Ishiguro y su estudio Artland pasaron más de una década adaptando las novelas a más de 100 episodios, películas y OVAs que fueron emitidas o salieron entre 1988 y el 2000. Las 10 novelas principales y las 4... Y los cuatro volúmenes spin-off de la serie ya han vendido más de 15 millones de copias y han hecho a Tanaka merecedor del premio Seiyun, que no sé de qué será. Debe ser el premio al mayor esfuerzo. Al gran entusiasmo. Bueno, vamos con la última noticia. A ver. El anime Tekkyun estrenará... Perdón, quedó otra más, pero es de un héroe. El anime de Tekkyun estrenará su sexta temporada en octubre. Pasa en el toque la temporada de Tekkyun, termina la compila y para fumarte la entera. También son capítulos de 3 minutos. La adaptación televisiva animada del manga Tekkyu de Root y Pio tiene una... digamos, saldrá en antena su quinta temporada el pasado... Perdón, salió a emitirse el pasado mes de julio. Y ahora el cómic de 88 se anunció que el 5 de octubre se dará comienzo a lo que será su sexta temporada. Ah, hablando de héroes, ¿viste el nuevo RPG de Compañía de Atlas, no me acuerdo de quién? Omega Quintet. El Omega Quintet es para Play 4 y no es nuevo, salió hace 4 meses y ya lo compré, o sea. No, un juego que está por salir, que la trama es la misma que la de... ¿Cómo se llama este anime? Las minas que... ¿Cuál de todos? De las ninjas. Que intentan, no es que intentan agrandar, es que le hacen un daño colateral. Sí, sí. Se llama... Murio... Baño Hiecho. Sí, Baño Hiecho. Bueno, alguien adaptó esa idea y la transformó en un RPG. Lo cual es genial. Gothic, boludo, ya está. Gothic. ¿Batman qué? ¿The Witcher qué? ¿Fallout qué? Ah, yo tengo un par de noticias ahora que me acordé. La visa novel Wagamama High Spec de Madosoft tendrá adaptación animada. Esta sí es la última. La desarrolladora Madosoft ha revelado en su stand de la Comic Con 88 que su visual novel Wagamama High Spec recibirá una adaptación televisiva animada, aunque no daba más detalles sobre el proyecto. Mirá la imagen y mirá cómo se llama, y este me trata de justificar que no es un héroe. Sí, es un héroe. Bueno, esta novela está protagonizada por Koki Narumi. No, es Herogi. Es Herogi. Lo vi en sus ojos y recordé. Bueno, como venía diciendo, está protagonizado por Koki Narumi, que es un estudiante Koki. Que además dibuja un manga, que dibuja en una revista de manga semanal. Como el manga que dibuja es, digamos, una comedia romántica con mucho erotismo, mantiene este en secreto. Y solo lo conoce su hermana menor, Toa, y su mejor amiga, Mihiro. Mihiro. Va. Va, mujer, va. Si tiene teta grande, va. ¿O no jugaste ese juego donde al final te miras con el tipo? No, yo esa ruta la evito. Por lo general, yo sé jugar y la evito la ruta. Realmente, ese es un bad ending, pero casi que consiguió un buen ending. Hay juegos y juegos. Un día, mientras la presidenta del Consejo de Estudiantes, Kaoruko, ese sí es un nombre medio raro, Kaoruko. No, Kaoruko no es raro. Kaoruko, te entiendo, Kaoru, te entiendo. No, Kaoruko está bien. No, Toba no, Toba ya. Ah, Koki sí, está bastante. Es bastante torcido. No sé. Toba es re común, pero. Bueno. Pero Kaoruko no, Kaoruko también es re común. El Roberto. Re común. Bueno, como iba diciendo, la presidenta del Consejo Estudiantil, Kaoruko Rokyonji, busca nuevos estudiantes que se unan al consejo. Descubre a esto que Koki es autor de manga. Así Koki tendrá que unirse al Consejo Estudiantil. Porque el Consejo Estudiantil necesita un autor de manga. No, para que, digamos, a cambio de que la presidenta no revele su secreto. Sin embargo, Ashe Iri Sakuragi, la vicepresidenta, se opone a que Koki entre al consejo y poco a poco se comienzan a acumular las peticiones y problemas de los estudiantes. Mirá, te adivino. La de pelo negro es la presidenta, la de pelo rubio es la vicepresidenta, la de pelo rosa es la amiga de la infancia y la de pelo gris es una tercera que no importa. Deja de fantasía. Es la encargada de la librería, ya está. Listo, sí, ya está. La Visa Nove es el tercer juego de Mouse Off y de momento no han anunciado su fecha de lanzamiento. Pero va a salir Steam. ¡Toma! Pero va a salir Steam. ¡Toma! Y me encanta que yo no jugué, no lo jugaste. No, yo dije que lo había parecido. Seguramente de una compañía de la cual yo he jugado mucho. Toma. Me gusta el juego mucho si solamente tiene dos juegos. Porque los dibujantes no nacieron en una compañía. Bueno. Será Kaoruko. Así te dibujaron la. No, quédense tranquilo que no es eunuco, así que está todo bien. Kaoruko. Kaoruko está bien, boludo. No sé qué. No me hace ni ruido. Bueno. Vamos con un tema entonces. Pará, tengo dos noticias más. Dos noticias más de módulo gamer, ya que huevo no quiere aparecer. Noticia número uno, a muchos que no sepan esto les va a joder bastante. Aparentemente, según lo que estuve, no comprobé la noticia porque estaba hinchando las bolas, así que esto tómelo con pinza. Pero aparentemente se liberó una lista de los juegos cancelados para este, como que se terminan de cancelar, que ya se dan de baja en todo. Y entre la lista aparece, ahora no me sale y no lo quiero decir. El Last Guardian. No me sorprendería. Y no me molestaría. A mí no me molestaría, pero de verdaderamente no te lo creo. Sony perdería su caballo de batalla. Yo espero que no. ¿En serio? ¿En serio? Muchísima gente. Hay mucha gente queriendo comprarse la Play 4 por eso. Bueno, ¿Por qué la Play 4 si era para Play 3? Bueno, pasó. Ahora es Play 4. No creo si que realmente no veo que hayan cambiado el motor gráfico como para agarrar y decir no, esto merece video, Play 4. Ese video que mostraron en la E3, boludo, no es lo que va a quedar. Verdaderamente no me importa el juego y no es ofensivo para nadie que está ahí afuera. No soy un gran fan, pero no es tu caballo batalla. Muchísima gente, cualquiera que hiciste cualquier foro de noticias de videojuegos, siempre aparece uno que dice uy, yo me compré la PlayStation 3 por esto y siempre lo adelanta en cualquier noticia. Son muchos. Noticia número 2. De la misma fuente, esto sí ya lo tengo un poco más confirmado, revelaron que el desarrollo del nuevo Final Fantasy está en un 60%. Lo cual confirma la teoría de que no lo tienen ni hecho. Ni hecho. Y esa me la creo porque viven cambiando de productor de todo. Ni hecho ese juego. Cambiaron 15 veces la historia de lo que va. De lo que anunciaron, creo que la cambió ya 15 veces. No sé, ya no tiene sentido. Debe estar hecho los sprays de los personajes, pero todavía debe tener así como. Y bueno, ¿y ahora para qué usamos? Todos se ven extrañamente copados, raros y J-pop. Pero les tenemos que dar una historia, porque si no, no vamos a ningún lado. Y va, bueno, personaje que camina por el campo y saca su espada. Esta cosa. van a darle el clavo final a Square Enix. No, no, Square Enix no va a morir, pero va a quedar mal de nuevo. Sí, bueno, clavo. Acordate que todavía tiene todas las porquerías estas de los... de sus cosas de... Todavía tiene la Final Fantasy VII que lo pueden darle. No, Final Fantasy VII, bueno, no va a estar tan bueno como la gente piensa. Pero ¿de cuál estabas hablando? ¿De Final Fantasy XII o cuál? Sí. ¿El 15? No, porque iban a hacer una remake, no, o cosas del 12. Del 7. No, también, pero del 12 también van a hacer otro. Sí, va a ser otro. No pueden trabajar en tres juegos al mismo tiempo en la misma franquicia, que no tiene nada que ver. Tercer noticia, esto sí está confirmadísimo porque lo estoy usando en este momento. Hay dos cosas, depende. Si es que lo de Fallout tengo el pedo. Bueno. A ver. Ya está, a ver si te animás, ya está disponible para Android el Fallout Shelter. No, algo malo. ¿Por qué, ¿por qué voy a ser un malo el Fallout? ¿Qué te pasa, no sé, pelotudo? ¿Qué te pasa? Por la duda. ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? Bueno. Está muy bueno, lo estuve jugando, anda de la concha de su madre, ¿eh? Juegazo de la puta madre, ¿eh? Para matarte, ¿eh? Roba vida mal. Vamos con un tema entonces. Vamos primero con una promo y después vamos con el tema, porque después dicen que ahora ni más con un tema, bueno. Vamos primero con la promo y después vamos con el tema, vamos con el ending de Classroom Crisis. Dale. Interpretado por Claris. Acá el tema era Anemone. Sí, pero Anemone. No, Anemone como la prota de cosas. No, la prota. La maligna de Breca Seven. No sé. Vamos entonces con el tema y la bomba. Chégale, chégale, mi güero, pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, uno acá de chichita de tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa! ¡Mira acá! ¡Echeme un orden de cabeza de Vocaloid! ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, no, huevo. Thank you. Y estamos de nuevo en Persona se cae. Y Gabo, Gabo, no es lo que querés por el nombre. Exactamente. Un sitio donde hablamos de inteligencia artificial. Más o menos. Tampoco es tan inteligente. Nah, tampoco estaba tan inteligente. Todavía no se sabe cambiar solo. Y está ahí, grita padre, la metida. Como Queroro, que no puede ni levantar el brazo solo. No, pero necesita la ayuda de todos sus amigos para reunir el poder. Encima necesita el poder, como a Chirochicara, bueno, menos todavía va a ser. Si las Cure pueden reunir el poder durante todas las películas, entonces pues quiero poder. Las Cure solo pueden por el poder de la plata, porque dicen, y por el poder de, ah, soy el doctor, y bueno, hacerlo, vamos a hacerlo. Vos la ves así el poder de la plata, vos la ves y brilla, demasiado poder. Pero... no vamos a hablar de poder, pero sí vamos a hablar de película, porque esta es la sección de cine de Persona se cae. Y qué vamos mal a ver. Melaño. Sí. No, le digo a Melaño porque estaba diciendo una cosa. Yeah. Bueno, la sección mágica de cine. La sección mágica de cine, como dijo Alche, un lugar mágico y científico, donde no importa lo que se haga, la volvieron a cagar. Y así querían Civil Wars. Sí. Así querían Civil Wars. Sí. Toma. Estamos hablando de Sony en este momento, ¿no? Otro disco. Sí. Y bueno. Me tiré abajo mis ilusiones. Toma, Civil Wars. Sí. Ahí está, ahí lo tenés. Y bueno, a ver. Si empezamos con esto, voy a decir que de entrada, esta película es malísima. O sea, nuevamente de la mano de Sony Pictures, puedo decir de sus actuales amos, nos llega la... Nuevamente diría de la chota de Sony Pictures, sí, porque se los acaban de coger a todos. Sí, sí, sí. Nos llega... Ustedes se la creyeron, ilusos, que la iban a hacer bien. Eso pasa por darle tu alma al diablo y pensar que te la va a guardar. Bueno, llega de tercera cuenta este intento por retomar la franquicia desde sus orígenes. No cayó bien. Ya las dos primeras películas. Voy a decir una cosa para análisis. A ver. Sí, ya arrancamos mal culo. Pero digo, o sea, ya arrancamos con... no tuvieron los huevos para sostener su propia mentira y tuvieron que cambiar todo el cast. Ahí ya arrancamos mal. Después se volvió omitiva. Y bueno, vamos a decir que la segunda regurgitaría en la pantalla de lo que hizo la primera. Bueno, pero esta semana no vamos a hablar de la primera, sino vamos a hablar de Fantastic Four 2015. Pero antes, o sea, de hacer un debido descargo de veneno, porque ni a palo me voy a quedar con todo esto dentro de mi cuerpo, les voy a ceder una parte a cada uno, porque no quiero que me haga mal a futuro. Le voy a comentar más o menos la idea y después vemos lo que salió. A ver, esta reseña va a contener spoilers que se van a ir incrementando a medida que vaya avanzando las cosas. Si por algún motivo de, no sé, una llamarada solar, los planetas cruzándose, tienen una maldición vikinga o su mantra se los permite y quieren ir a ver esta película y realmente pretenden pagar por esto, yo le diría que corten el programa ahora mismo y se vayan a verla. Y que sufran las consecuencias. Que vayan ahora, que está lloviendo, que está feo, que hace frío. Así la sufren con toda. A todo lo demás que no les importe, yo prosigo. Y después no me digan que no les avisé. Porque esto no lo hago casi nunca. Bueno, la película, vamos a decir que nos lleva a un pasado... poco cercano, en el cual puedo decir, no recuerdo la fecha en la cual estamos, pero vamos a asumir que es la infancia prepuber de uno de los personajes más importantes de la película. En este lugar conocemos a un muy muy joven Reed Richards, que asiste a, puedo decir, a su escuela primaria super normal y que está expresando abiertamente, o sea, desde su estado super nerd, su deseo de crear y construir un portal dimensional barra teletransportador un día. Voy a decir, esta es una idea que se copió de Empa Kyoshi, de una. Voy a decir mentira. Reed Richards sí construyó el portal dimensional y todo lo que quieran, pero acá como lo tira es como... Estoy viendo a Denpa Kyoshi de nuevo. Bueno, mientras que el 99% del curso se le ríe y lo tacha de tricky y su profesor le manda un cero por los garabatos matemáticos que hay en su cuaderno, que no son lo que debería estar haciendo en ese momento, tenemos que hay otra persona dentro de su curso que lo mira un poco más interesado. El tema es que Reed no necesita el permiso de nadie para andar probando sus teorías locas. Él ya casi había completado la fucking maquinita en su cochera, sin que nadie se diera cuenta, cosa que es bastante raro, porque la máquina era como muy grande. Pero faltaban un par de componentes. Y acá es donde entra nuestro segundo personaje. Llegando a su casa frustrado solamente para encontrar trabajo y a su hermano buleador, tenemos a Benjamin Grimm, un chico que le saca fácil media cabeza a toda la escuela y podría ser el rey del colegio si realmente tuviera gana, pero el flaco es buena onda. Voy a decir que lo toco Ben, sale de su casa armado con un bate. Sabe Dios camote por qué, porque ya no había nada. Ahí no había ningún tipo de amenaza, el loco salió como para romper algo que no existía. Y en el deshuesadero que maneja su familia se encuentra aún medianamente asustado y ladrón de partes, Reed Richards, que lo intenta convencer de que lo deje robar unos componentes y que en recompensa él le iba a mostrar su teletransportador. Pues sí, en lo que vamos de la película ya tenemos bullying, abuso infantil, trabajo esclavo, robo y lo último que puede haber llegado a ser una propuesta sexual, quizás, porque lo de te muestro mi teletransportador sonó como medio raro. Y solamente llevamos 5 minutos de película. A ver, como el espectador calcula, echan a andar la máquina. Para que el coso que. Capitán Air también era como, mirá, te muestro, me voy a mostrar mi poder especial. Y vos no dijiste nada. Pero esto eran como más chicos y vos sabías dónde iba la serie. Eran igual de chicos. Sí, pero vos sabías que la serie iba para el porno. Y bueno, como dije, echan a andar la máquina y por un error semi, vamos, si no fue un error de todo, un semi error, explota creando un pulso el EMP que... voy a decir que fríe la electricidad de media ciudad. Todo esto pasa sin que Reed haya previsto que eso podría que eso podría haber llegado a pasar, o haya tomado mínimas medidas de que si explotaba no los matara. Eso ya es bastante sospechoso. Y para dato extra, algo que le hubiese valido 300 veces el castigo que se comió el prota de Hacker, esa vuelta que el flaco se metió en la, sí, en la central de luz y dejó sin luz a toda la ciudad. Puede decir que acá directamente no le hacen nada. O sea, seguramente después de que el pulso electromagnético de que hizo Reed dejara sin luz a media ciudad, y eso incluyendo los hospitales, y seguramente mucha gente murió en el medio de todo eso. Puedo decir que se olvidaron de que había pasado eso. Ahora vamos a adelantar un poco el tiempo para llegar a la Feria de Ciencias de la Universidad, donde encontraremos a un más crecido, pero igual de pendejo, Reed Richards, interpretado por Miles Tyler, y a su colega mula de carga, Ben Grimm, interpretado por Jamie Bell, quien todavía siguen con su proyecto del portal dimensional y aparentemente ya está listo. Una pregunta, ¿cuántos años tenía Richard antes de este adelanto temporal, más o menos? Tenía más o menos, no sé, va a tener 13 años, ponele 12 años. O sea, con años. Menos de 12 años que un portal interdimensional donde su casa comparte... Sí, con partes de auto usada. Ok. No, está ok porque es Reed Richards. Lo que no está ok es todo lo demás. O sea, tengo que aclarar que esto es el primer portal y del tiempo donde voy a decir que han estado trabajando. Esto han pasado más o menos 8 años, en los cuales Reed Richards no se ha dedicado a otra cosa que hacer funcionar esto para ganar la feria de ciencia. Cualquiera que conoce mínimamente a Reed, en cualquiera de todas las versiones que existen, sabe que si el tipo labura 8 años en algo, capaz que mínimo 8 años mínimo te fabrica una dimensión completa. Mínimo. Y verdad. Muy de acuerdo. Y no le demoraría 2 semanas a armar y corregir un proyecto que ya para la altura de 12 años ya el proyecto ya estaba casi listo, porque la máquina las tenía andando. Fue un error pelotudo. No es que no funcionó, fue un error boludo. O sea, 2 semanas de programación y te lo arma. No sé qué estuvo haciendo el resto de su vida. Pero vamos a ir con esto. El experimento, voy a decir que ante los jueces prosigue y un avión es enviado a lo desconocido y traído de regreso. Lamentablemente esto tiene más pinta de truco de magia que ciencia, así que lo descalifican y lo mandan a cagar el palo. Pero el, vamos entre comillas, éxito del proyecto tiene unos resultados. Uno es que, voy a decir, uno... uno más estúpido que el otro. El primero es que, a pesar de que la máquina funca y lo, o sea, trae de regreso lo que mandan, aparte de que también trae de regreso un poco de arena, nunca Reed se ha tomado el tiempo para investigar a dónde manda las cosas. Jamás. O sea, según él, porque esto no es algo que digo yo, esto es algo que dice él. O sea, según él, podrían estar en cualquier lado. En algún desierto, por lo que él cree, por la arena, porque es así de científico. O podrían estar dentro de una piedra en el fondo del mar, quién sabe. Y siguiendo esa lógica, yo aclaro que también podrían estar dentro del cerebro de un niño, en una cabeza haciendo explosión. Podrían estar en medio de los frenos de un camión cargado de gasolina. De arena. O por qué no, también podrían estar clavado en el tablero de un avión en pleno vuelo y el avión se está cayendo a pedazos. Porque podría ser, podría estar en cualquier lado. Y voy a decir, y que el tipo jamás se haya puesto a pensar que la, entre comillas, arena que trae de algún lado podría ser tóxica o radioactiva. Eso también es fruta, o sea. Acá Le Mercer dice, tan inteligente y no se le ocurrió enviar una cámara con un auto semi-autónomo, sin ruedas, con ruedas de 50 pesos. Pero... sí, dejando al lado R de derecha. Hasta cualquier cosa, no sé, bueno, una cámara de una sonda. Fíjate a dónde va. O sea, estamos hablando de una de las 5 mentes más brillantes del deforme mundo Marvel. O sea, dejate de joder. O sea, este... Aparte, ya creo la maldita puerta, creo toda una dimensión, no, puede durar aparte. Pero, boludo, estamos hablando de que en Marvel hay una cosa que se llama el Consejo de los Pensantes, que es... No, estoy hablando del Consejo de los Pensantes, que también es conocido como el Consejo de los Reed Richards. Que esto es un consejo armado de 5 Reed Richards de dimensiones diferentes que se sientan todos los jueves a arreglar los problemas del mundo. O sea, media pila. Bueno, a ver. No voy a hablar de que es miembro de los Illuminati, porque cualquiera es miembro de los Illuminati en esta parte de su vida, pero jodete. Richard. Sí, sí. Puede hacer cualquier cosa. Sí, sí, puede hacer cualquier cosa. Si le da 2 minutos, puede hacer cualquier cosa. El día. Un favorito que le da antorcha humana. Yo un planteamiento de nuevo. El que escribe este guión es un flor de pelotudo. Bueno, pero volvamos a la película. Si se puede llamar así en este punto. El segundo factor que provoca el portal es que entre los visitantes del evento se encontraba un tipo con su hija que vio el proyecto de Reed Richards y lo entendió. Esa persona es el Dr. Franklin Storm, interpretado por Ray Cantley, un visionario, pacifista y todo vivo a la vida. Voy a decir que este científico con altos ideales que casualmente visitaba ese punto del país y le pintó meterse a la feria de ciencia de una escuelita X, porque así era la trama. El tipo también venía en compañía de su hija Sue, interpretada por Kate Marca, que también es súper científica y súper adoptada, ya que el doctor Richards es más negro que un eclipse y Sue es la perfecta chica área. Este encuentro súper forzado le dará a Reed y a Ben una beca completa para ir a estudiar al Instituto Universitario Baxter. Referencia, uno de los centros de desarrollo tecnológico más grande del país, donde también seguramente se filma The Big Bang Theory, porque es igual al set de Big Bang Theory. Big Bang Theory está haciendo un desastre, sí, en la ciudad. Está haciendo una... No, pero Big Bang Theory se está volviendo un desastre hace un par de temporadas. No, pero es como... Oh, mira series de... ¿Serie científica? Mira, ni siquiera mirás de Geeks. No, ¿cómo se llama esta serie? Game of Thrones. Oh, debe ser un nerd. Y ahora puse una remera de vos, debe ser nerd. Lees un cómic, oh, debe ser nerd. Ninguno, nadie. Te debe decir quién es nerd, casi todos. No. Te debe decir quién es nerd. A ver, No confundas los geeks con los nerds, maldito. Los nerds dominarán al mundo y tus músculos no podrán impedirlo, ¿vale? Te voy a decir una cosa, vos no sos nerd. Pyro no es nerd. No solo tiene que ver con inteligencia. Es el factor que más me discrimina, así que... No solo tiene que ver con inteligencia. Mentira, no me atraerán al chet, un mentira, ¿tiene? No me hablan. Tiene que ver con algo más que... ¿De qué estamos hablando? Con la película. Sí, a ver. A todo esto, voy a decir que Ben rechaza la beca pagada y la super... la super esponsoreada oportunidad de salir del hoyo porque quería regresar a ser pobre y no tener futuro. Súper lógico. Súper lógico. En la universidad, Reed pasará a ser... voy a decir de estudiante a cabeza de proyecto para el portal. Un proyecto ideado en un primer momento por un tal Victor Doom, interpretado por Toby Campbell, quien casi lo tenía, pero no pudieron completarlo porque el flaco se mandó, o sea, mandó a cagar a todo el mundo y se recluyó en su depto a jugar Minecraft. Bien. Pero el que salva este proyecto no es otro que el buen Dr. Storm, quien, y sus ideas súper positivas sobre el mañana y niños somos el futuro. ¿Te acuerdas esa canción? Niños. Entonces, se ve la película esa de Disney del pendejo que iba. De, digamos, Johnny Test con lentes, sí, de Disney. Bueno, voy a decir que. A todo esto, vamos a aportar otro elemento a la fórmula. Este es el otro elemento que nos aporta el querido Dr. Storm. Y hago referencia a Dexter Laboratory en todo sentido cuando estoy diciendo esto. En algún lugar, que nada que ver con nada, y subido a un auto re feo, porque es re feo y hecho mierda, de fabricación casera, tenemos a Johnny Storm, interpretado por Michael B. Jordan, quien... Obviamente, entre muchas comillas, por ser negro y tener comodidad a Vin Diesel, tiene poderes de tuning y demás que, y le gustan las carreras, y sobre todo las carreras ilegales. y puede decir que no le sale bien el tema. Y el tipo también, de casualidad, es súper mecánico y puede construir lo que sea, porque no sé, es negro. Y pará, vos le decís, puede construir algo. Ponerle un televisor a algo, no es construir algo. Perdona. Llegó Oscar, el negro sabe construir. A ver, ¿qué más? Bueno, voy a decir que la cosa esta es súper racista en todo sentido, todo el tiempo. Para alejarlo de todo esto, tenemos el buen Dr. Storm, que le va a privar de su juguete, o sea, le va a sacar el auto y lo va a traer de su rapada cabellera a ayudarlo a armar la máquina dimensional, porque le pintó tener a un mecánico que no puede armar bien un auto a soldar una cosa de una máquina super tecnológica y dimensional, porque el flaco puede armar de todo. Tenemos un científico, un ingeniero y un albañil. Bueno, y mientras que prácticamente nada de relación entre Reed Richards y Sue, también tenemos que tampoco tenemos relación entre Sue y Víctor. Vamos a tener otra sorpresa para la lógica de la trama. Antes de terminar el proyecto, Víctor se va... vamos a decir que lo van a traer al proyecto de nuevo para respaldar a Reed, o para que Reed lo respalde a él, porque él tiene un ego muy grande. Pero antes de terminarlo, Víctor se va a convertir en como la máxima expresión de Greenpeace y el enemigo del mal del mundo. Esto incluye, esto va a influir en que tres científicos pelotudos que fabricaron la máquina van a ir a romper la ley y usar esa máquina como se les cante para viajar a otra dimensión. También va a incitarlos a beber, cosa que no habían hecho nunca. Tal vez quizás a drogarse, ¿por qué no? Para demostrar que él es evil. Porque yo bebo y soy evil. Porque beber es malo. En realidad sí es malo beber, pero no al nivel... Bueno, pero para consagrar ese acto, a todo esto tiene que ver la máquina dimensional. El mejor diseño que se le pudo ocurrir a una de las grandes mentes es un triángulo donde en cada punta hay una cápsula onda heladera. Y vos te viajás parado en heladera hasta que llegás a la otra dimensión. Donde hubiera sido mucho más lógico construir, no sé, un domo o un medio iglú donde meter a la gente que vaya sentada y evitar todo el golpeteo, pero no, vamos a hacer cuatro heladeras. Triángulo heladera. Sí, una pirámide. Bueno, pero para comenzar este acto de súper estupidez, Reed no tiene mejor idea que llamar a su amigo Ben, sacarlo de la cama y romperle las pelotas para que vaya con ellos. El resultado es el que se imaginan. Todos terminan en la dimensión del planeta loco y un par de ideas taradas hacen que no solamente pierdan a uno en el planeta, sino que muchas cosas técnicas empiezan a salir mal y como resultado un accidente, voy a decir que vuela gran parte del complejo. Otra vez seguramente matando a cientos de personas, calculo. Los pelotudos, ahora deformes, son recluidos para investigación en el Área 57, me parece. Pero los poderes que aún no saben que controlan, voy a decir que serán la clave para detener un gran mal que vuelve años después. En verdad nunca lo han podido tener, esta película no fue detenida. Sí. Y solo con el trabajo en equipo, ellos serán lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Pero vamos a analizar un poco más esto, tirando un poco más de spoiler. Antes que nada, por si en alguna cosa loca están escuchando esto y están en la cola del cine y no entendieron todo lo que dije, esta es una mierda de película. O sea, salgan de ahí ahora. Voy a decir, no es tan mierda como la 2, porque hay que ser tan mierda como la 2, pero compite con la 1 cabeza a cabeza y no sé si de punta diferente del estadio. Compite por Y para mí que le, para mí que le gana, pero está por verse. Bueno, a ver, gráficamente la película no es la gran cosa. No sé qué les están metiendo, pero no es la gran cosa. Y menos es lo que se ve en el tráiler. La mejor parte de la película, la mayor parte de la cinta, vemos a personas hablando sin demasiadas complicaciones. Ángulo de cámara muy simples, todo muy plano, tomas muy cerradas, o tomas que pretenden ser expresivas pero que no lo logran ni a palo. Y la luz que está ahí solamente para hacer de lámpara y nada más. Después ya ha pasado la mitad de la película y un toque, o sea, ni siquiera la mitad y un toque, empezamos a ver un poco de efectos especiales y tampoco se esfuerzan porque... a ver cómo se los explico. Los efectos especiales que vemos en... todo lo especial que podemos llegar a ver de Thor en Avengers 2 es más de lo que vamos a ver de efectos especiales en toda la película de Cuatro Fantásticos. Recordemos que Thor lo único que hace es volar y tirar un martillo. Bueno, ya de hecho, ya del hecho de que los trajes que usan son feos o que fueron tan pajas como para ni siquiera darles pantalones a la mole. O sea, se acaba de formar, agarraron a Ben que es de piedra y listo, es de piedra, no tiene pito, no hace falta darle pantalones porque obviamente, es de piedra. ¿Por qué lo necesitaba? Es de piedra, yo no puedo hacerlo con nadie. De piedra la mole quiero ser. A ver. La antorcha ahumada, voy a decir, usa el mismo. Voy a decir, usa el mismo efecto de siempre. No es que esté mal el efecto, pero para una película que fue hecha 4 años después de la última, podrían haberlo cambiado un cachito. Encima no me acuerdo si eran 4 o más. Y el nuevo diseño de Doctor Doom es, por lejos, la chotada más grande que han hecho. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Musicalmente, quizás solamente tiene 2 temas reconocibles. Todos los demás son acompañamientos chotos o silencios que realmente intentan ser dramáticos pero fallan en todo lo demás. Actualmente, no sé cómo se los explico. O sea, el flaco que hace Reed, vuélvanlo a poner en el cartón de donde lo sacaron y mándenlo al río porque no da. No da como mínimo denle 2 expresiones más a todas las que tiene porque se queda re mal. Y si pueden, de paso traten de enseñarle un poco de actuación. Porque, y denle un manual Capelú de ciencia. Porque el flaco de científico no te la cree ni a palo. Su aparece demasiado poco. Y si bien es lo más creíble de su rol, también es medio bla. Johnny, pues sí, francamente creo que hizo el cast para una película muy diferente a esta. Y voy a decir, quizás hizo el cast para Fast and the Furious 5 o una movie así, o una película de baile de Disney. Y se nota mucho que el tipo le metió cero onda a esto, no quería estar acá y lo hacía porque le pagaban. Y Ben, voy a decir que parece que lo están obligando a hacer la película todo el tiempo. Le tiene que haber metido una cláusula muy zarpada donde decía específicamente tenés que hacer esta película, te guste o no te guste, y el loco no le gustó. se le nota en la cara. Las ganas dice a la mierda. Desde que entra, se le nota en la cara. Víctor no es Doom, por ningún lado. O sea, te lo podría tomar como Michael Morbius en su forma humana. Quizás ahí, pero como Doctor Doom ni en chiste, ¿eh? Y el Doctor Frankenstein es un chiste, ese sí es un chiste. Porque le pasa algo que ni a palo le va a pasar. Y de ahí, es más, todos, no importa quién sea o el rango que digan tener, son maniquís. Todos son maniquís. Y acá donde llegamos al peor parte, el argumento. Vamos a decir que lo intenta. Ojalá Doctor Doom fuera así. Bueno, lo repito nuevamente. Reed Richards, no importa el universo que sea, está considerado una de las mentes más brillantes de su mundo. Y acá se la quiere de dar, pero, o sea, los propios actores te indican que esto está mal escrito de entrada. Tenemos desde una cagada pedo que, o sea, que tira sobre que él nunca pensó que, o sea, en un momento le tiran a Richards que, pero se lo tiran así, se lo tiran a Richard no pendejo, se lo tiran a Richard grande. Le dicen, ¿nunca pensaste que al crear esta máquina podías haber creado un agujero de gusano que se podía haber tragado a la mitad del planeta o más? Y Reed lo mira y le dice, menos mal que no pasó. O sea, eso no es un argumento de un científico. ¿Qué menos mal que no pasó? O sea, mandártelo ahí. No, pero aparte, Richard no habla así. No, pero mal que no pasó, no. O sea, él hubiera sabido que podría pasar y no lo hubiera hecho. Bueno, capaz que sí lo hubiera hecho, pero con cosas más controladas. Aparte me estás queriendo plantar que nunca se le ocurrió la posibilidad de que esto podía llegar a haber pasado. A ver, también tenemos cosas como que acá sí, todo es culpa de Reed Richards, como se plantea desde siempre, pero acá te lo reafirman, todo es culpa de Reed Richards. O sea, desde su actitud letárgica, la invención del portal, el lugar con el destino, el jugar con el destino de su amigo vilmente, haber sacado a Ben de su cómoda vida solamente para arrastrarlo a la fuerza a una expedición prácticamente mortal, haber diseñado mal su propio equipo, perder a uno de sus miembros, mutar a su amigo, abandonar vilmente a los suyos para escaparse por año y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo decir que el tipo es una caca de persona. Y encima cuando se va a cagar, se va a jugar su rol de tipo solitario por la vida porque me escapé de una institución y ahora me persiguen. Mientras que él hace todo eso, pasa un año y todos los demás están en la institución sin que haga nada. Y voy a decir que lo único que logra él en todo el tiempo que él está prófugo y supuestamente trabajando en un proyecto como para arreglar la cagada que se mandó, lo único que consigue arreglar es una caja registradora. Y después, supuestamente, el loco en su búnker secreto tenía una solución o algo medianamente cercano a la solución en la que él estuvo trabajando todo el tiempo que se escapó. Bueno, en un momento cuando se lo llevan de nuevo a la institución, es como que nunca le preguntan qué estuviste haciendo, en qué estuviste trabajando, ¿no? Como que esa parte se lo olvidan. Bueno, Ben por su lado está sin pantalones, haciendo operaciones encubierto para el ejército. Según yo, algo como lo que quisieron hacer con Soldier Venom. Pero estaremos todos de acuerdo que Ben no es muy steel, que digamos. O sea, es una piedrota de 2 metros. No es muy camuflable, pero bueno. Pero antes de que el equipo, o sea, se reúna de nuevo y que Johnny le refriega a su padre en la cara que lo convirtió en fuego artificial con piernas. O sea, porque es verdad, porque el padre lo arrastró esta pelotudez. También tenemos coso de... también le reclama algo como que él no puede mear porque se baja los pantalones y quién sabe qué podría llegar a pasar. Porque su traje ahora no es que él controla su poder, su traje controla su poder. O sea, si él se baja los pantalones para mear, capaz que quema todo el universo, ¿no sabe? También tenemos que Sue Richards está entrenando su poder mental con efectos que robaron de Violeta de la película de cosas de la película de Los Increíbles, porque es el mismo campo de fuerza Violeta de Violeta. Acá ni se gastaron como en la 1 que hicieron todo el efecto de poder mental de su Richard, no, acá directo lo afanaron de Los Increíbles. Vamos a decir que un problema nuevo surge. Obviamente por tener esta cosa de tener poderes le copa al ejército. Y o sea, ellos van a intentar todo por volver al planeta, un lugar donde encontrarán a Víctor vivo. O sea, y nadie se cuestionó que el flaco estuvo 3 años ahí, sin agua, sin comida. Sí, sí. Es que el planeta ese está hecho concha, no hay agua, no hay comida y quizás no hay atmósfera. Porque siempre van con los trajes de astronauta, o sea, quizás ni atmósfera hay. Pero como para mejorarlo van a encontrar transformado en una especie de Selgadis. Y sí, dije Selgadis. O sea, medio piedra, medio desecho brillante. Que además también tiene poderes telequinéticos para reventar la cabeza de la gente. Explíqueme en qué parte de todo lo que les acabo de decir está el Dr. Doom. Bueno, encima ahora tiene ideas re radicales, ecoterroristas, y quiere destruir el planeta. O sea, quiere destruir la Tierra para que la gente de la Tierra no destruya ahora su mundo, ya que destruyó el suyo. Pero estos argumentos que tiene él son tan desubicados, tan sacados del culo, que en el momento en el que lo podría decir tranquilamente, podría estar pasando Rey al Bull por atrás de él y decirle: flaco, para un cacheta, ubicate, no somos todos tan malos. Te estás zarpando mucho. Y después tenemos una pelea muy mal organizada, ya que Richard demuestra que es un pésimo líder, que no tiene ni idea, porque mientras que el flaco estaba escapando 1 año y medio, los otros estaban entrenando en una institución militar. O sea, que él les dé órdenes a ellos es medio estúpido. Ben debe tener como 17 medallas al mérito por todas las operaciones encubiertas y todas las vidas que salvó, supuestamente. O sea, que venga Reed Richards, que estuvo sentado jugando Dragon Age 1 año y medio, medio que... Bueno, tenemos que el equipo entero en esta pelea se van a olvidar de que el planeta este del cual nos estábamos refiriendo antes no tiene atmósfera. Porque van a ir de una. Van a ir de una y sin protección. Estuvieron media película jodiendo con que tenían que tener protección, de protección, no sé qué. Bueno, ahora vamos sin protección. Y bueno, y para mejorar tenemos que en el final hay una escena del gobierno que es una donde los flacos se reúnen y tiran una super amenaza. Y hay otro buleo gratuito de parte de Johnny hacia Ben, que seguramente muchos me van a tratar de justificar como: no pasa nada, ellos son amigos, se llevan así de duro, son re bardero entre ellos y no pasa nada. Cuando la realidad de esta película es que ellos no son amigos, no se llevan así de duro y de pedo se conocen. Porque Ben fue el primero que mandaron a entrenar al ejército y a matar gente, y hace 1 año y medio que no vuelve a su casa. El tarado de Johnny ha estado peleándose con todo el mundo y tratando de controlar su poder, así que a Ben no lo conoce, o lo conoce muy poco porque están dentro del mismo pozo de mierda. Y que el otro venga, así que mide 70 centímetros menos que vos, y vos tenés 25 veces el tamaño de tubo. O sea, sos como que Alche, un pitufo venga a bardear a Alche. O sea, y te bardé de esa manera tan bruta y gratuita. Es como, no es como: ah, nos llevamos bien, está todo bien. ¡No, te cago a trompada ahí mismo, pelotudo de mierda! Encima le quitó el pito, encima. Lo peor de todo. Y no tengo pito, boludo. ¡Te cago! ¡Te mato a golpe! Voy a decir que esto es como... ¿De dónde? ¿Quién está escribiendo esto, boludo? No, realmente no lo entiendo. Está todo tan mal pensado de tantos lados. A ver, voy a ver. En las dos películas pasadas, tratando de entender un poco esto, en las dos películas pasadas hubo un intento de desarrollar una amistad, un argumento mínimo de pasaron tantos años juntos. Acá no, acá ni eso, pasaron dos horas juntos. A ver, el director de esta mugre de película es George Trank, que también fue el director de Chronicles. Yo le tenía muy buena confianza a ese tipo. Es que Chronicles estuvo buena. Es muy buena. Estuvo buena Chronicles. El problema es que es su única película. Sí. Y le intentó dar el mismo enfoque. Le intentó dar el mismo enfoque de tipos con poderes. Está bien. Chronicles, lo repito, Chronicles es una muy buena película. Pero obviamente el tipo agarró lo que tenía y lo metió en esta franquicia y no daba para nada. No encajaba para nada. Los conceptos no son los mismos. El resultado es esta cosa, que es una mugre que ofende tanto al que desconoce la franquicia como al que la conoce. La conoce, le pega un tiro. Yo no podía creer la mitad de las cosas que estaba viendo. O sea, no lo podía entender. Voy a decir que la película está llena de cosas, de problemas de juventud, con constante abuso de poder, muertes estúpidas, argumentos que no llevan a nada o salen de ningún lado, relaciones que se dan por el simple hecho de que sí, en el guión estaba escrito. Mal interpretado, con una filmografía pésima, digna de un capítulo piloto de una serie de TV. Todo esto sumado a un villano que... que no es lo que es. Sí, que no es lo que es. Que te toman una vez y lo vuelven a hacer mal. perpetuando la estúpida idea de que Doctor Doom es el único villano de los Cuatro Fantásticos, cuando no es así. Mal, sí, que sí. Bueno, pero disculpa que la haya sí, no, mal, no, no, está bien. No, está bien, dentro de todo está bien, pero disculpa, pero no, o sea, el son más, está bien, son más conocidos los villanos de Spider-Man, son más icónicos, están más buenos. Spider-Man tiene la galería de una de las galerías de villanos más copadas de toda la vida. Pero los Cuatro Fantásticos tienen sus villanos. No hace falta que siempre sea Doom. Es más, Doctor Doom no es el primer villano de los Cuatro Fantásticos. El primer villano de los Cuatro Fantásticos es el Hombre Topo. Y el Hombre Topo se la banca más que Doctor Doom en esta película de mierda. Acá preguntan si hay escena post-créditos. No hay escena post-créditos. Bueno, no sé si lo pueden llamar escena post-crédito, pero después de una leve cantidad de palabrería estúpida, está la escena del buleo y de ellos en su nuevo laboratorio, y eso no lo considero muy escena postcrédito porque no es como que prometiera una película nueva. Es como que están ahí, bueno, están ahí. No hagan nunca más esto. Bueno, a ver, ¿qué tengo para decirlo? Bueno, Sony, dejate de joder, devolvele los derechos a Marvel. Esto no está yendo para ningún lado. Las dos películas que te salieron antes son una cagada. Y esta, sinceramente, es peor que Spider-Man 2. Es muy mala película. Y bueno, vamos a poner... No, ya le metiste el cuchillazo. Muy mala película. Sony no está prosperando mucho con las películas. No, le está haciendo mal. Yo digo que saquen de Last Guardian, ¿no? Los X-Men. Yo digo que le saquen de Last Guardian. ¿Por esto? Por esto le tendrían que sacar de Last Guardian. Pero realmente, no. No da. O sea, los X-Men la viene zafando, pero por los X-Men está haciendo cualquiera y le está quedando bien de igual pedo. Igual X-Men es de 20th Century Fox, no es de Sony. Sí, tenés razón. Ahí tenés razón vos. Le sacamos ese, ese beneficio. Acá dice que es de Fox, no de Sony. De Fox. Le traté todo el tiempo como Fox y... como, no, digo, la traté todo el tiempo como Sony y es de Fox. Tienen razón. Acá es donde me crucé la mente porque estaba muy cansado cuando empecé a escribir el informe. Tienen razón, es de Fox, no es de Sony. Por eso te hago la referencia a los X-Men. Gracias por el dato, después lo tengo que corregir. Bueno, vamos a poner un pirómetro a todo esto, que calculo que ya saben cuál es, que es Quémela en la Hoguera, porque es una película chotísima. Bueno, ¿alguno tiene algo que aclarar? Acá dicen que es... Dicen que Sony también hace chingaderas. Ah, no, Sony también se manda sus cagadas, pero no hace esto. Sony no puede cargar más que tenemos. Sony tenía antes de Spider-Man. Sí. Antes tenía, no sé si... Ahora lo tiene Marvel, pero porque se lo prestaron. era aguantable y no era esto. Tampoco. Spider-Man 2, la nueva, bueno, es muy mala. Es muy, muy mala. Pero estoy hablando de Spider-Man. La trilogía de coso. ¡Era pasera! Es la última, no. La última, no. Mira, no me voy a poner a defender lo indefendible, pero. Ninguna. Digamos la, que la 1 era una cagada del picado. Sí, en la 1. La 1 de la trilogía vino con esperanza. Y dejémoslo ahí. Electro Negro. ¿Electro Negro? Sí, Electro Negro en la segunda de Spider-Man. Yeah. Que gana poderes como ganaban. Como ganaban los poderes los villanos de los 80. O sea, te tiraban una pileta llena de algo y ganabas poderes. Simplemente por el hecho de que ni siquiera era radioactivo, no, era como te lo tiraban. Te tiraban algo, capaz que te caía un rayo dos veces y ganabas poderes. Dicen, los negros arruinan las películas. Las películas, cuando se cagan se violan el canon imperialmente, como hacen los yankees en muchísimas cosas. O sea, acá te demuestra. Para mí la escena que a mí no me gustó en Ant-Man, a pesar de que me gustó la película, fue la escena donde apareció Falcon. Era como, mírenme, soy negro con una mochila copada. Soy copadísima. Soy el quinto halcón galáctico. Ni siquiera. Porque encima ni siquiera está en el espacio, así que no rinde. Bueno, pero el quinto halcón galáctico, acordate, tenía mochila. Y además no, los halcones galácticos no tenían, ya lo tenían en sus cuernos. No, el quinto halcón galáctico tenía una mochila. El quinto, pero los halcones galácticos. El otro, no el quinto, era tenían sus. El quinto, acordate que te estás olvidando del mago, del que viaja en el tiempo, del Rambo, te estás olvidando del tornado. El del Rambo, el que yo te digo que tiene la mochila en la espalda. Por razón no me la acuerdo, no me gustaba su mochila. Bueno, alguien más quiere contar. ¿Cuántos tanto de la mochila? No sé cómo me entonces. Yo quiero a Coso. A partir de este momento, yo quiero a Volcán Negro Chino. Y no me vengan a decir que no lo pueden hacer. Tenemos a Deathstroke Negro también. No, no tiene un color, boludo. Deathstroke, no. Deathstroke es este coso. El príncipe del rap. El príncipe del rap. No, es, te estás diciendo Deathshot. No. Deathshot. Deathshot era. Sí, que está bien, Deathshot es latino, pero como yo lo sigo defendiendo como gozo. Yo sigo defendiendo a. No, yo estoy hablando de Will Smith en la película de Coco. Yo estoy defendiendo. Sí, Will Smith. Pero Will Smith no es latino. O sea, bueno, pero Deathshot, Deathshot sí es latino. Sacate la mochila que dices algo. Ah, no sé. Sí, mira, venía el motochorro de la 2 y ya está, le ganaba a Falcon. Sí. Porque también podemos llegar a tener, yo qué sé, si tenemos así ¿cómo se llama este? Un Ghost Rider negro, ¿por qué no? Si se va a morir, lo vamos a revivir la tumba y va a ser nuestro Ghost Rider negro. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo a esta película? No. Porque posta necesita algo, cualquier cosa necesita. Espero que el director de su próxima película no lo destruyan ahora, porque creo que estuvo buena, lo perdono. Sí, pero. Por esto no lo perdono. No. Por una película buena y una muy mala, no hacen que te sea salvable. Es como que estás en cero de nuevo. No, yo quiero. No puedes tenerlo otra vez. Referencia. Quiero que este director viaje por el mundo y que el avión lo esté manejando Cipolita, que a veces se cae. Eso les pega. Que baje de las sumas con Civil War. Bien, vamos con un tema. Vamos con un tema. Anime, obviamente, porque no va a ser un tema de reglamento de la web. Dale. Vamos entonces con un tema. Que ya van a saber, tal. ¡Suscríbete! ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡A huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¡Ah, qué! ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. ¿Te gustó? Es el Lacho DJ. Yo. Me parecía raro el tema de Pixels. Sí, raro. Sonaba raro. Pero no importa, quedó bien. Es el Lacho DJ. Contrataciones, llámela al 1-400-HDJ. Y recuerden que esto es perdón, se cae. Yo. Y estamos en la sección de anime. Y seguís acomodando cosas. Sí. Trata de no romper el sistema. No se va a romper, pero es un techo para que sea así. Bien. El sistema ya está roto de entrada. Saludamos. ¿Quién es el que se vive? Es el dios mexicano que no voy a pronunciar el nombre. Without Metal, sí. Ahí está el lectaco, mirá vos. Bueno, volviendo a todo esto. A total control de... vamos a hablar de anime, vamos a hablar de cosas locas. Porque esta semana para Personas se cae y les vengo... con algo que te podés... que te podés mirar tranquilo, que trata sobre lo oculto, que trata sobre lo oscuro, que no es pedo ver. Esta semana vamos a hablar de... ¿Lo oscuro de la caja? Sí. Vamos a hablar de algo cortito, de algo pasatista, pero principalmente de algo entretenido, jugón y hasta melancólico. Esta semana vamos a hablar de Rekkan. Pero antes de hablarles un poco del argumento de esta cosa, les voy a tirar los datos técnicos y proseguimos. Rekkan es una serie de TV estrenada el pasado 13 de abril de este año. Y sin que nadie le diera demasiada pelota, llegó a su conclusión con sus 13 capítulos y se acabó. La historia, está toda loca y paranormal, empieza cuando... cuando está iniciando el primer año de secundaria alta en una escuela X de la vida. Y nos presentan a una chica llamada Narumi Inoue, la cual sufre del muy común germen del tsundereismo. Y tiene, voy a decir, tiene sus pequeñas trabas para desenvolverse con la gente. Pero quien tiene la categoría de prota en esta serie llegaría un poco después. Por ecos de rumores y de los mismos compañeros de clase, cosas que se dicen, que se está hablando sobre una chica de ese colegio que es medio rara. Rara hasta para lo de la serie. O sea, según se dice, la chica suele hablar consigo misma, cosas misteriosas pasan a su alrededor, y hasta a veces parece que la jalan hacia ciertos lugares unas fuerzas extrañas. Flota, levita, diría. Flota, todos flotan. Pero, como voy a decir, como la pequeña Inoue, crédula menos 2700, todo eso le suena como palabrería estúpida de cosas que se dicen por ahí. Y nada más. Ese día Inoue conocerá a su compañera de clase, una chica muy animada, educada y quizás demasiado alegre, llamada Hibiki Amami. Amami es hija única, padre viudo y nada especial parece tener en su vida que recalcarle, salvo su temita de la percepción espiritual. Y no estamos hablando de una leve sensación o un frío que te recorre la espalda o del vientito violador. Tenemos que toda su vida ella ha podido ver fantasmas y los ve en HD. O sea, los ve mejor que vivos. Con una infancia medio rara gracias a su poder, ella se ha acostumbrado tanto a ver y a convivir con diferentes espíritus y fantasmas que le es imposible concebir su vida sin ellos. Voy a decir que por esta relación ha tenido que pagar un precio, obvio. Digamos que ella se ha centrado mucho en lo de la relación con sus, entre comillas, amigos. Y pasa gran parte de su día ayudándolos con diferentes cosas, jugando con ellos, charlando con ellos y demás. Y es indudable que todo la quiere mucho y que, o sea, se pasan buscándola y haciéndole favores, cosas como, yo que sé, cosas simples, abrirle la puerta, alcanzarle cosas, enseñarle a hacer de comer, dándole consejos y demás. Lo que por supuesto se traduce a que, a puertas que se abren solas de golpe, manos que flotan en el espacio con cuchillos, objetos que aparecen de golpe en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todo este tema, pues, y su relación con la gente normal no está muy bien, porque como que todos están recontra cagados en las patas. Hasta que se acostumbre. No tarda mucho. Hay gente que no tarda demasiado en acostumbrarse. Pero su nueva compañía Inoue podría, con ayuda de su nueva compañera, Inoue podrá romper esa barrera social que tiene. Y Amami la va a ayudar porque es su amiga y la chota. Porque Inoue en realidad está cagada en las patas mal, está que le baja la presión cada 5 segundos. La aposta es que Inoue esconde su miedo y vergüenza en su sunderismo, como la mayoría, y tiene un profundo terror hacia todo lo que sea paranormal, por lo que posiblemente muera si no niega, si pierde su postura de negar rotundamente, para ella misma y para el resto del mundo, que todo lo que pasa alrededor de Amami es producto de una extraña coincidencia o efectos de llamas solares o cosas perfectamente científicas y explicables. Pero por supuesto que no será la única que tenga que tomar esa postura frente a algo y va a tener que decidirse. Toda su clase va a tener que hacerlo en algún momento. Muchos lo van a tomar como algo de todos los días, otros se van a hacer los boludos y algunos de ellos realmente van a querer ser amigos de Amami. Como sea el caso de Kana Uehara, la cual descubrió en un momento de, que ella tenía una afición y que le podía dar un fruto, y su afición en este caso es ser blogger. Y ya abrió su blog para subir cosas paranormales, eventos paranormales y fotos espirituales, y a Mami obviamente que es la principal fuente de creación de todo el blog. También tenemos a Kyoka Izumi, que es una chica violenta, más violenta aún que la propia Kana, con un pasado medio oscuro que no quiere recordar, pero que su amiga Kana insiste en traer a la mesa cada vez que puede para cagársele un poco de risa. También tenemos a Makoto Uegawa, que por su lado es la chica toda cute de la escuela y casi, bueno, sí, casi la mascota de la clase. Y de cual la mami no puede evitar hacerse amiga al toque, para descubrir que la chica realmente está muy dañada por el género zombie, pero muy dañada. ¿Por qué no a Kenta Yamada, que es simplemente un pelotudo que le gusta quedarse con todas ellas y siente que con eso él logra tener su harem? Es así como es su excusa. Pero como dije antes, Amami es amiga de muchos espíritus por ahí, por lo que también tenemos que sumar a la party un samurái sin nombre que está enamorado, que está enamorado de ella y en realidad está enamorado secretamente de Amami, pero no es tan secreto como le gustaría que fuera. Tenemos a Kanosaki Rei, que es un espíritu que aparece los días de lluvia para arrancarle el rostro a la gente. Tenemos a la clásica Hanako, la que vive en el baño, la chica del baño Hanako. También tenemos una fantasma. Esa sale los jueves. Sí, es la fantasma como caca. Tenemos a una fantasma que murió despechada y ahora es bastante peligrosa por su lado. Un espíritu de una chica Kogal. Y por qué no, un flaco que murió en un accidente automovilístico. Y también podemos nombrar una abuela que nunca ha dejado de cuidar a su nieta, entre muchos otros. Te faltó el más importante, padre. A ver. Al gato. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Voy a decir que la percepción de Amami es tan grande que incluso puede detectar lo que piensan algunos animales. Así que quizás el peor problema de toda su vida sea el depragato de la zona de Amami. Y mientras que Amami intenta conectar a todas estas almas y aprender un poco más de todas ellas y de todas sus historias, muchas, algunas más trágicas de lo que te quieren hacer ver la serie, porque hay algunas que son bastante zarpadas. La de, vamos a llamar la de Gal-chan es bastante mal. Bueno, tenemos boludez y a medida de que de que toda la serie se va desarrollando y tenemos comedia por todo lado, voy a decir que no se les va a escapar el momento de poderte meter esa patadita desubicada que te patea el hígado y diga ¡no! Chiranosuke. Pero que está muy equilibrada y le hace una gran serie para pasar el rato. Tranca, pero agridulce muchas veces. El creador de esta serie, o la creadora de esta serie, es Hinako Sata, que esta es su única obra animada por el momento, pero la loca ya tiene otros trabajos que están listos como para que alguien le ponga plata y salgan. Ninguno es conocido, todos son meramente manga y la mayoría va por... o se quedó en el tomo 3 o va por el tomo 3. Creo que tiene 4 trabajos más. El director. Está específicamente no. Qué raro, tiene como el formato de Yonkoma. Sí, tiene un formato medio raro, pero esta no. Esta no. El director vendría siendo Masashi Kudo, quien además de ocuparse del rediseño de los personajes de las últimas series animadas de Hayate no Otoku, dígase Hayate no Otoku Cuties o Hayate no Otoku. No me puedo acordar cómo se llamaba la última temporada, pero... y el último OVA. También hizo los diseños de personajes para Sabagebu. Y también fue el director de las últimas dos series de Hayate. La serie web de Kiyono Asakura Show. Y también fue el principal encargado del diseño de personajes de toda la saga de Bleach. Vos sabés que el otro día estaba buscando a mi CD de Bleach que había grabado de los capítulos que vos tenías y no lo encontré por ninguna parte. El CD de Bleach. capítulo por CD grande. Sí. A ver. Resolución de mierda. Y bueno, es lo que había en su momento. Por otro lado, entre las seiyuu tenemos que a Mami le va a sonar como a Kiko Norine, Yume en Pupa, por lo poco que habla. Soka, Oka Chinami en Golden Time. Pero quien más le debería sonar es Es la prota de Tokyo Esp, que es Rinka Urishiba. Sí, pero me suena más Oka. Sí, suena más Oka. Shinami en Golden Time. Sí, suena más Oka. Y su amiga Inoue seguramente le va a sonar como Nanako en Locodol. Y actualmente es Mariko en Million Doll. No tiene muchos trabajos. Comentario final, le voy a decir que la disfruté. Y pudo haber sido más larga, pero seguramente hubiera arriesgado la integridad del proyecto. Para mí tiene la duración exacta que tiene que tener. Bueno, es una serie muy tranqui que pueden ver muy a su ritmo. Esta no es para maratoneársela. Se van a cagar de risa en un montón de capítulos, porque hay un montón de capítulos que son muy buenos. A otros son pataditas feas. carrusel de emociones, ¿qué crees que te diga? Échenle un ojo. No, o sea, no es. O sea, no les va a cambiar la vida, no es recomendable así a lo bestia, pero es una buena serie tranca que van a ver, seguramente muchos dejaron pendiente y está buena para retomarla. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Kesarar Pasaran, y los vamos a dejar con el opening de la serie que se llama Colorful Story. Vamos con el opening de Rekkan, Colorful Story, interpretada por Evelyn. Oh, punto de entrar a un lugar con cualquier otro, sin pedos, con muchas reseñas, mucho ranteo, mucho anime y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. The Shincast with Angel. You're listening to Chincas. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. La verdad es que desgraciadamente nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé si por escucharnos les quitan años en el purgatorio, no sé por qué. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como verga sobrevive a un rayo matadioses en un puto bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime ya hoy. Manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rockero Junior chupó de 5. Y claro que aquí todos nos llevamos bien en el Chincas, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el Chincas. Nos pueden visitar en chincas.blogspot.com, en iVoox como Chincas. O también nos pueden seguir en Twitter como Chincas Podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina. Solo por Mixler.com/Sakurange. Por favor acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincas. Los amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincas están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chincas se escribe con X y N. Volvemos, esto que es persona no se cae, gao, sección de no sé qué va a pasar acá. Sección de no sabe nadie sabe lo que va a pasar acá, yo solo sé lo que va a pasar acá. Acá tenemos un evento especial que vamos a ver. Voy a hacer público así como todo re loco, en compañía de mis dos colegas que tampoco tienen idea de qué onda estoy hablando yo. Así te vas que, a cambiar de sexo, Pairo, no puede ser la reina del queso. Saludos al buen Carlos. El rey, la reina del queso. No, a ver. Entre que yo hago mi cosa especial, voy a comentar que tengo algo para abrir. Algo para abrir. Es Alche. Algo para abrir. Yo tampoco. No es Alche, y Cráneo tampoco es. Pero necesito mis dos manos, así que le voy a pasar el micrófono. Y a todo esto también voy a estar grabando toda esta boludez. Cosa que después van a ver en el canal de Persona Se Cae, porque lo tenemos que usar para algo, porque si no queda lástima. Digan algo, pues, hasta que yo lo sepa. Bien. Así que Pedro va a abrir su paquete a la mitad, y entonces cuando todos ven que Pedro va a terminar siendo mujer. O sea, se va a abrir al mismo. En esos momentos cuando sabes que tu amiga se va a mutilar a sí mismo y solo puedes decir, qué copado que va a ser esto. Encima se está grabando, es como la máxima sadomasia. Y a todo esto, Creño, no sé si es buen momento, pero tenés el pullover al revés. No, por eso sentía raro todo el colectivo. Es un momento cuando te das cuenta que todo está mal y tenés el pullover al revés y alguien se quiere mutilar en el mismo cuarto, entonces como que no. Obviamente, este evento especial está pisado por Galletitas Lincoln. ¡Qué buenas galletitas! Y Pyro tiene el bisturí en sus manos. Repito, Pyro tiene el bisturí en sus manos. después de haber visto, creo que durante 20 segundos, la nada, porque estaba... ¿Para continuidad? Para la continuidad no será. Acá dice, el buen Carlos dice lo de Fantastic Fox era de esperarse. La verdad no tengo ni ganas de pagar por eso. No hace falta que apuntes constantemente a la caja. ¿Querés que te apunta vos? Y acá Melanie dice que deje de mostrar tus miserias a la gente. La gente se va a psicosear. Muy bien, en este momento tenemos una emergencia. Pairo está sangrando mucho. Pairo, ¿qué hace con esa tijera? ¡No! ¡No! ¡No! Te vas a cortar un dedo. Te vas a cortar un dedo. Una pregunta, ¿eso te lo trae, te lo enviaste vos para vos mismo o te lo envió un tercero? Aquí tenemos el unboxing al estilo Pyro, sí. Que se va a cortar un dedo en cualquier momento. Bien. Y sí, hay lo que yo pensaba que había. ¡Papel! Tenemos papel. Ella está en español, así que sé que no viene de un lugar donde yo creo que venía, pero no. No. El cuerpo necesita los alimentos vivos. Dale, sacate el papel rápido, la con. Mostrar. A menos que saque el nuevo modelo de Loli Comecaca, no creo que. Saben lo que es esto, así que no me rompa las pelotas. Interesante, ¿usada? Solo nos hiciste esto para decir que te compraste la PlayStation 4. Obviamente. Che, esa vamos cosa con un tema. No, vamos con un. Ahora mismo. ¿Qué me importa? ¿Mientras que prenda? ¿Qué me importa? Ahora mismo me voy con. Ahora mismo. Esa cosa. Está bien, no pasa nada. No. Ahora te juro que ahora mismo nos vamos con un tema porque ya estoy indignado de esto. Vamos con el tema que pidió Melaño con el segundo ending de Mushibuyo, porque realmente este es intolerable. Este es intolerable. Te doy un... Bien, ¿dónde estamos? Ah, sí, Mushibuyo Opening 2. Y aquí estamos contemplando la PlayStation 4 de Pyro, que estuvo tan al pedo para hacer... En algún momento la enchufaré y veremos si realmente anda o explota. Pero por ahora está todo bien. Bueno, nos vamos con el tema del segundo, como ya decía, el segundo ending de Mushibuyo. Inishi no Kizuna. Y estos fueron 5 minutos bien al pedo. Bravo, Alternity, Inishi no Kizuna. Y estamos de regreso en Persona se cae, Gabo, Gabo. Pueden ir al Fallout Shelter, es copadísimo. Bien. Disculpa, Pairo, de esos 4 minutos malgastados de mi vida. Sección. Como media hora que estás jugando al Fallout Shelter y me culpa a mí. No te preocupes, después va a llegar y va a estar. Va a estar como un cocainómano en plena etapa de abstinencia. Uy, posta, mañana vas a estar destruido, boludo. 12 horas sin jugar Fallout Shelter. ¿Vos te crees que me pasaba solo? ¡No me la quemada! ¿Dónde es tu computadora? ¿Podrá correr Fallout Shelter? Me parece que va a explotar el coso, pero bueno. Bien. Sección de sacado del culo, vamos. Sección de sacado del culo, más sacado del culo que lo que acabo de hacer. Vamos con las preguntas de Melanio. Vamos con el momento Melanio. ¡Momento Melanio! ¡Tuturú! ¡No es! ¡Tuturú! No hacía falta eso. Sí, lo hacía. No, no hacía falta. Sí, lo hacía. No, la próxima vez te voy a censurar. ¡Tuturú! Te lo dije. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, antes del sonido, amigo. ¡Tuturú! Medio de... bueno. Como cada viernes, Frutero, este su fan de Sinfoguear, pasando a dejar las preguntas locas de cada fin de semana. No sin antes saludar a la people del extravagante Gau Gau. People. Don Pairo, el chico de los panqueques Salche, Cero, Huevos Amá y obviamente el Wonderboy, Gran Echan. Está ocupado y su mente está en otro lado. Se fue a Raptor, su mente. Sigue estando acá, gracias. Su mente, go away to Raptor. ¿Qué estás hablando? ¿Dónde salió Raptor? No me acuerdo. Mi mente está por el... Mientras ustedes escuchan cómo troleo, huevo, en vivo. Anche. Bueno, ya llegamos a la mitad de la temporada de julio de 2015 y con ello el hype por algunas series está presente, así como otras que han sido dropeadas por el fandom nuestro. Casos puntuales como Sinfoguear, no sé si lo he conocido, Shimoneta. Shimoka, gente, diga Shimoka porque dígale Shomoka como quiera, pero es véanla. El maldito título oficial. Digamos la abreviación oficial. Overlord. Gakko Urashi, que sorprendió. ¿Sí? Está buenísimo. Bastante sorprendió. Bueno. Himoto Gangsta, entre algunas más que son las pruebas perfectas de decir que hay. ¡Vale la cosas pena estar vivo! Que ver esta temporada, loco. Yo digo, para mí sigue estando mejor que Abril. Les comento en breve que habiendo terminado de ver la primera temporada de Shokuga no Yana, no es imposible no decir que la serie copó mis expectativas, además de mi gusto por el melón pan. Ha leveleado por 5. Ha leveleado por 5. Luego de ver a nuestra Loli de cabello. De cabellos y ojos ardientes. Zamparse alguno en todos los capítulos. No me acuerdo quién era que había. Uno de los chicos que estuvo invitado en Rollos Catódicos hace 2 semanas, que había ido a Japón, me andaba contando que había comido melón pan y era como una infusión de droga y azúcar directo a tu sistema todo el tiempo. Como que era demasiado poderoso. Sí, lamentablemente los CDs de la segunda y tercera temporada de Yana, por alguna puta razón, mi PC los rayó por completo. Eran demasiado grosos. Por lo que tomaré un par de días arreglar ese asunto. Torre, 5 minutos. Y retomar el anime. Pero como diría un flaco con eyaculación precoz, no lloremos sobre la leche derramada, así que paso a dejar las preguntas locas. Primera. ¿Qué opening, ending u OST pondrían durante una noche de pasión? Yo tengo la respuesta definitiva para esa pregunta. El de Yurikuma Arashi. Ahí está, es todo lo que necesitas. Está bueno. Yo metería la OST de Tetris, porque de eso se trata, básicamente. Bien. Se trata de enganchar y desaparecer y seguir adelante. Sí, a mí me gustó bastante una noche de pasión. Y no sé, noche de pasión incluimos fetiches. Sí. Yo para ser sincero, yo cojo y me olvido de lo demás, pero bueno. Acá Belini dice que gracias gracias a Dios, cerca de su casa hay una pastelería japonesa que vende melón pan. Qué copado. Dame alguno por Mercado Libre. Para que llegue por ahí. Bueno, lo más gracioso es que Melón Pan no lleva melón. Y sí. Es una verdad universal que todo el mundo desconoce, pero sí, es verdad. Segundo, nombres de animes con los que se hayan copado. Bueno, el de Shimoka es un nombre copado. Para mí el de Shimoka. Sí, como Utaware. Utaware no es un nombre copado. Utaware era humo, ¿no? Es copado por el simple hecho de que te lo acordás después de mil años, o sea. No, mentira, el que siempre te vas a acordar es Yuya no Densetsu no Yuya. Yu. Si no, que me gustaba, a ver. Por lo general, cualquier serie que empiece con el nombre Full Metal está copado. Onicha no Koto Sensei Dakarané. Eso es como muy a la mierda. Muy buen nombre, Ergo Proxy. Es un buen nombre, Ergo Proxy. Es como algo que. Me lo parece. Mirá, ¿viste la serie? Bueno, espera que yo te vuelva. ¿Cuánta hierba tenía encima mío en ese instante? Me trae tan buenos recuerdos de Ergo Proxy. No. Radio GT es un grupo excelente. Y es lo único que me acuerdo de la serie. Aguante Keroro. Pero que, Goprox, porque es como Goprox Kokoro, sí, pero más poderoso. Tenía el ending de Coso, el ending de The Radiohead y el opening lo hacía este grupo Monoral. Y tampoco era que nadie le dio ni 5 pelotas cuando vino a tocar acá. A ver. Nombres copados. Nombre de serie copado. Porque hay alguna serie que directamente tiene el nombre del protagonista. O sea, no, yo me copa Negima, pero no voy a decir que Negima es un nombre copado porque no. Deja de pensar. Creo que Samurai Flamenco era un hombre copado. Era un hombre copado. Un hombre copado. Soki no Fafner no es un hombre copado cuando viste la serie, pero así de entrada se llama Soki no Fafner. No está muy copado. No te lo vende mucho. Ucho no Stelvia, sí, está buena. No sé. Creo que me gustó más la serie que el nombre. Golden Boy para Golden mí Boy. Es un nombre copado a pesar de que en un capítulo tiene muy mala animación. Sí. Pero sí. Tu Love Ru es un nombre copado porque tiene mucho manejo del lenguaje. No sale nada en este momento. Fallout Shelter. Déjame pensar. Nombre copado. Bueno. Pasemos a la 3. Sí, dale. 3. ¿Sabes que estás hypeado por un anime o serie cuando? Le buscas un significado a un nombre copado. Yo diría que cuando terminas toda la serie y terminas como, ¡oh, esta fue la mejor serie de la historia! O cuando agarrás y decís, cuando terminás la serie te parás y aplaudís. No, pero eso con un buen final. O sea, cuando estás hypeado por una serie es cuando terminaste de ver un capítulo y te acordás que no tenés otro y puteás a la mierda. ¿Hypeado desde antes de la serie o hypeado durante la serie? ¿Cuándo estamos? ¿De qué momento estamos hablando? Creo que durante la serie. Sí, creo que tiene más sentido durante la serie, cuando no podés parar de pensar en la serie. O sí, cuando no podés esperar que llegue el conchudo día que pasa en la serie para verla. Cuando te molesta el cliffhanger. Ahí creo que ese es el mayor punto de hypeadez. Y la media hora que dura, ¿te dura 2 minutos? El cliffhanger es muy buena respuesta. En este momento diría, cuando pasa algo fuera de lo común y no tienen los siempre mismos vistos clichés de siempre. No sé. O cuando tratás de justificar la boludez que están haciendo de todas maneras posible. Para, el Samurai Flamenco terminó de una forma totalmente. Un capítulo terminó de una forma totalmente WTF. Que realmente no decías quiero ver otro capítulo. Estás como, ¿qué mierda está pasando acá? ¿Cuántas series te han terminado así? No, pero está. ¿Qué mierda pasó acá? Porque no tenía que pasar eso. Y después de eso se fue toda la mierda la serie. Bueno. Cuarto. ¿Cómo viven el estado de personas secadas y su fanatismo por el anime? Yo lo vivo bien. ¿Qué va a querer que te diga? Yo lo vivo bien. Yo choqué digamos, me fui para la cosa de novelas. Ahora estoy volviendo poco a poco con Kandamu. Así que yo también, bien. Pero manga he leído siempre. Novelas, fueron todas novelas ligeras. Manga y novela no, casi ni leo. Novela no leo directamente, pero manga casi ni leo. Yo lo vivo bien. Pero juego en japonés, así que yo lo juego bien. Creo. Para Melaño, yo sí entendí el final de Evangelion. Lo tuve que jugar 15 minutos en el internet, pero entendí. El final me gustó más. Diría que bien, a pesar de que no compro mucho, pero sí me interesa más que comprar. Bueno. Aunque obviamente quisiera vivirlo mejor, con un poco más de tiempo, pero obviamente. No se puede todo. No se puede todo. 5. De los mismos creadores de Subaru no vuela o no vuela, ahora la duda es, ¿se puede considerar una Majo Shoujo Ayana? No. Cortísima, no. No. No cuadra para nada en ninguno de los conceptos, no. Listo, se acabó. A ver, yo estoy intrigado de por qué. No es que esté discutiendo, pero no, porque quiero saber la razón. No tiene ninguno de los elementos que califican a la Majo Shoujo, ninguno. Compañero muy masculino y muy presente durante toda la serie. No tiene que ver eso, pero a ella, los elementos de ella, no tiene nada. No tiene poderes bien iluminados y brillantes. Para empezar, no tiene poderes de ella. Ella no tiene poderes, empezando por ahí. Ella no tiene poderes. Los poderes son los que le da. Los que le dio el dios este que ahora no me sale el nombre. Sí. Y tiene una katana muy copada. Uh-huh. Pero ella no tiene poderes. Pero si a Nanoha le quitas el Reinhardt, no. No es que tiene poderes aparte de Racing Heart, creo, ¿no? Lo tiene gracias a ella. Sí. Gracias a Racing Heart. Bueno. Nanoha viene de un matrimonio muy complicado y de una crianza muy complicada. Entonces como que está recontra supercargada de boludez y le dieron a Reinhardt y todo salió por un lado. Bueno, pero si será que viene de una familia ninja. Pero ser ninja no es ser Magical Girl. No. Bueno. No, estamos hablando de Nanoha. Estamos hablando de cosas, estamos hablando de Yana. Yana no tiene nada. O sea, ¿qué le quiere dar? No sé, yo me pregunto, con el fundamento de que no tiene sus poderes, no tiene transformación, no tiene identidad secreta, no tiene nada. No tiene identidad secreta. ¿De la Nanoha tiene identidad secreta? Sí. Sí. Ah, pero solo lo oculta de la familia y de las amigas. Sí. ¿Y de qué más? Bueno, ¿te parece poco? Y de la sociedad, de paso, dale. Pero si vos me decís que la identidad secreta de Yana es que sí, que va a la escuela y de noche mata monstruos, bueno, yo te puedo decir que la habilidad de Ichigo también, y Ichigo no es Magical Girl. Ichigo tiene más habilidad, más capacidad de ser Magical Boy que Yana ser Magical Girl. Disculpame que te lo diga. Ichigo es todo. Ichigo es todo, así que. Es Vocaloid. En un porcentaje de su vida debe ser Magical Girl, Magical Boy. Pero no, es como una. No cuadra para nada la pregunta. No. Es un no rotundo de entrada. Bueno, estabas diciendo, no tiene poderes, ¿qué más? No tiene. No tiene. No, bueno, digamos, no tiene un desarrollo de la serie que indique que va a eso. ¿No tiene una transformación, podríamos decir, así bien colorida? No, eso es al pedo, eso lo puede tener o no. Espera, la animación colorida te da el animador. Disculpame que te lo diga. Eso, eso la puede llegar a tener o no. Hay varias Magical que no tienen transformación. No, ni idea, yo ahí opino mucho. No estoy tan influenciado en el tema como. No, aparte el tema no va a esto, ¿no? Como doctor de Magical Girls. El tema no va a esto, no. Me está comparando el dedo gordo de un pie con una rodilla, ¿no? No, nada que ver. Bien. Entonces, pasemos a otra pregunta entonces. A la sexta pregunta. A modo de confesión sincera, ¿habrá el staff de Persona Sekai soñado alguna vez con alguna chica del anime? Por favor, de puntualizar en detalle. Sí, todo el tiempo, pero no afecta a mi vida. Pues yo sí cojo, entonces. Sí, y después a la otra semana no hay programa porque está con una super recontra enfermedad venaria seguramente. Bueno. Y él le llama la salida con sus primos. Sí, bueno, es divertido. Nos pasamos genial. Opinan lo mismo. No que ahora recuerde, porque realmente es como, bueno, soñé con eso y qué pasó. Nada, es un personaje de anime. Sí, como que, ¿qué querés que haga? No llegamos tan bajo en esa escala todavía. Por ahí está, cuando la pregunta o pregunta de la semana pasada era cuando estabas realmente como mal o enfermo o lo que sea. O mal por el trastornado, sí, por el anime. Bueno, cuando te lo tomás muy en serio. Cuando soñaste con un personaje de anime y lo considerás como que pasó de verdad. Como lo considerás factible. Cuando te casás con una de Akimakura. Con la almohada, sí. Eso es muy probable acá. Y ya está casada, Pain, así que ya no puedo. No, es un matrimonio ilegal. Con un gordo de Corea. No, es ilegal. No. Es ilegal el matrimonio de Fate con el gordo este. Sí, es ilegal. No te la bancás, padre. Fue secuestrada, fue inducida a hacer eso. Fue una salvada. Bueno, vos no tenés la potestad para ir hasta Japón y agarrar y oponerte. No, por eso, bueno. Por eso lo mandé a Naka. Por eso lo mandé a Naka, que me haga el aguante. Obviamente, por eso no conocías a Naka hasta que lo conociste en Checkpoint. Ey, pero el tiempo se maneja de una manera muy extraña. Yo te puedo explicar. Claro, Pairo. Vos sabés que en la microdimensión el tiempo no importa. En la microdimensión, bueno. Y ya que la semana pasada no pasaron el tema que solicité porque andaban gastando la plata de H, vuelvo a resolicitar... De por favor que me pasen el segundo ending de Mushibugyo. Bueno, ya lo pasamos. Sí. Ya, pero pasé el tema de la otra, de que habías pedido la otra semana, que era el de Symphogear, el opening de Symphogear de la nueva temporada. Y también estuvo bien. Sí. Sin más. Ahora también sumado a lo de la Play 4, ahora menos voy a pasar un tema de Symphogear. Y aguantame que comento así porque... Esos 4 minutos que lo usaste para el evento especial lo voy a usar para no pasarlos. Tenemos esto. Me los voy a reservar para no pasar el opening de Symphogear de la próxima temporada. Bueno, es decir, más aguante a la cazadora de los ojos brillantes y cabellos ardientes. Aguante Yana, toda la saludos. Vida, boludo. Sí, Pairo. Bien, antes de cerrar este evento y ya irnos al carajo, quería comentar sobre este cómic que me conseguí en la crack. El cómic es de... A ver si lo descubro. Aparentemente... No le encuentro el nombre de la editorial. Debería estar por algún lado, pero... Con mi vista no lo veo. Bueno, el cómic en sí, editorial Frog of War, se llama Artemis Ecos de Meridia, que es, vamos a llamarlo, la tapa está muy buena, el arte de la tapa está muy buena, dentro es bastante simplista, pero dentro de todo zafa bien. Vale, lindo tomo, bastante buen papel, bastante bien encuadernadito. La historia es más o menos medieval, con toque de ciencia ficción. Trata sobre un tipo de una raza que era como la gran raza gobernante del mundo ese, porque tenían robots androides que era como, era, vamos a pelearle a esta raza, no, ni un pedo, porque como que nosotros tenemos 12 soldados y ellos tienen 500 androides. Hasta que en algún momento todo ese tema se dio vuelta y su raza quedó en un costado y ahora lo reclutan para hacer una misión. Vos lees el cómic y jurás, porque esto es obviamente influenciado por un Game Master, porque esto es como leer una aventura de rol. Sí, se notaba por la tapa. Pero a medida que vos lo estás leyendo, te das re cuenta de que esto es una aventura de rol. Porque yo qué sé, por ejemplo, los tipos están yendo de viaje y se cruzan con un tipo con una carreta. Y el enano, que es el que dirige la expedición, le dice directamente: bueno, te compro la carreta entera porque en algún momento capaz que me sirva para algo. Eso es algo que haces muy jugando al rol. Igual por ahora la historia pinta bien. A ver si lo encuentro. Ah, si quieren saber cuál es el Facebook de esta cosa para que lo vayan a chequear, igual voy a poner el link de esto, que es Fog of War, no Frog como dije antes, esto es como Niebla de Guerra, que es Fog of War Editoriales. Esto es el tomo 1, que aparentemente ya estaba el año pasado. Ahora se debería estar presentando lo que es el tomo 2. Este es de la misma gente que hizo Cazador de Conejos, que era el del cual había hablado el año pasado, que es el que tiene la tapa del conejo robótico. Sí. Está bastante, bastante simpático. Tengo que terminar el después, voy por la mitad. Bueno. Recordamos que el fin de semana, al menos a la gente que si vive en Buenos Aires o por ahí que se va a pasar para la Crack Bam Bam, capaz este Spyro. No va a estar nadie. No, yo no voy más. Cierto. Yo no puedo ir más. Y el domingo no voy a ir. Porque el domingo es el peor día, creo. Bien. Una cagada que no me quería cruzar cosas. Me quería cruzar a Saki o a uno de los chicos de Rayos que vino, pero no me los encontré ni a palo. Me encontré con otras personas. Me encontré con un montón de gente, pero no. Justamente, puntualmente con ellos no. Bien. Bueno. Vamos con el opening de Ghost in the Shell Aries TV. Me encanta que esta cosa. Vamos con Pyro completo en un nuevo mouse, la verdad. Sí. Bueno, como venía diciendo, Anata Bo Tamatsu Mono, interpretado por Maya Sakamoto también. Este venía junto con el tema principal de la película, de la nueva película de Ghost in the Shell. Y voy a decir que es más cómodo ver Ghost in the Shell Arise en formato de serie de TV que verlo en formato de OVA. En formato de OVA te vuela muy la cabeza. Bueno. Entonces vamos escuchando a Anata Bo Tatsumono. Mata Y estamos de regreso. Regreso, que es persona. Estamos de regreso para irnos. Bueno, nos vamos. Así que, bueno. Programa número 23. Faltan 3 y llegamos a la mitad de la temporada. Faltan 9 y llegamos al 350. Sí, puede ser. Faltan 2 minutos y huevo. No pueden esperar nada. Faltan 2 minutos y huevo capaz que llega a la casa. Faltan 2 horas y Cráneo va a morir por inanición de Fallout Shelter. ¡Lo resistiré! ¡Lo resistiré! Fija, lo vas a resistir. Bien. Mientras el gorro de Pyro me mira y Sónico se tambalea con su poder. Bien. Llegamos y nos despedimos de este programa de Persona CK de Gao Gao, esta última temporada, los viernes a partir de las 7 y media de Argentina, a través de mixler.com/persona-podcast o PNS Podcast. PNS Podcast. Acá dice Milenio para el 350, seguramente H nos sorprenderá con algún tema de Info Gear, sí. Seguí soñando. Eso solo incrementa mi ira. Lo va a cantar él. Solo incrementa mi ira. Para no olvidar, cuando cada vez que me hiciera así, voy a recordar eso. Voy a recordar mi promesa de no pasar más de los openings. Va a ser como Daggett, se lo va a clavar en la pupila interior. Así dice: no olvides. ¿Qué fecha estamos? Ah, no, pero fue la semana pasada, así que era el 8, el 8 del 8 de 2015, así como nunca sin foguear, nunca más. Don't forget. 24-7. Bien. Nuestro medio de comunicación, sanpersonaseca@gmail.com. Sí, recuerden que también pueden visitarnos en nuestra sede central, que es personasekai.blogspot.com. Sí. Y pueden seguirnos en Twitter, @personasekai. Suscribirse a nuestro grupo en G+. Y visitar el Tumblr de Personas CK. Exacto. A ver fotos de la Cracoa Moon. Sí, también puede ver la foto de la Cracoa Moon y del gorro de Pyro. Sí, no está publicado el gorro de Pyro. Después publicaré el gorro de Pyro junto con otras pelotudas. Junto con el video de los 4 minutos de ladrones de Pyro. Sí, también. Eso también puede estar en el canal de YouTube de Personas CK. Pero como no hay muchas cosas, lo voy a poner por ahí. Otras paireadas más. A ver, algo así que se nos olvide. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com. Y busquen a Yuki Soto. Busquen a Yuki. Yuki, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, saludos entonces a Anne Merz. No, el problema no es Infogear, el problema son los temas de Infogear. Bien, ¿dónde estábamos? Saludos a Anne Mercer. A Cano, a Melanio, a Will Hanso, al buen Carlos, también, no sé si había alguien más. Oh, está el buen Carlos. También a Midland Tecutli. También a Walterco, se pasó un rato. Sí, sí. Y no se me olvida nadie más, creo que... Estaba Seri también por ahí. A Inlec Tacos, saludos a Inlec Tacos y a Sato, que también estuvo. Ah, estaba Sato. Bien, sí. Y Seri también estaba. Bueno, algo que tengamos que recordar. La semana que viene ya va a haber pasado la crack, así que no. Ya tenemos las entradas para hacer Kung Fu Generation. Ah, sí, cierto, que hoy viene hacia Kung Fu Generation en noviembre. De hecho, en noviembre. Todavía creo que hay entradas, todavía. O sea, por las próximas 2 horas. No sé, creo que todavía quedan bastantes. Y abrieron otro punto de venta en Teatro Vortex. Pero bueno. Vamos. Bueno, nos vemos todos en la semana que viene. En el programa 200, en el programa 24 y calculo que. En el 24-7. No sé cuánto. Dale que tengo que enchufar la play para ver si no se prende fuego. Bueno, pero Gracias, hasta la semana que viene. Ah, deja, espérate, tengo que ver qué tema pongo, porque se me estaba olvidando eso. Ah, bien, ese pequeño detalle de que hay que irnos con música. Sí. No sé, a veces no dan oído. Yo que sé, vamos con el tema de... El tema principal de Naruto The Last. Naruto The Last Co. No voy a reseñar. Si quieren escuchar una reseña de Naruto, de Naruto The Last, escuchen el podcast de Gozo, el podcast mutante, cuando le comento a Seri y a Ryler sobre Naruto The Last. Igualmente es un tema de Tsushima Switch, que es el que hacen este ending de Kinosai. Así que me gusta, está bueno. No, yo no hablo mal de los temas. Así que vamos con Hoshi no Tsuwa, el tema principal de Last Naruto The Movie. Oh,